Debido a la incontinencia verbal que sufren los miembros del programa, en Butaca para 6 no nos hacemos responsables de los spoilers u otros comentarios dañinos realizados durante la emisión. Escuchar bajo supervisión adulta. Elige la radio, elige un cambio, elige una emisora, elige la familia, elige un actor malo que te cagas, elige películas, series, documentales de la 2 y conciertos en vivo. Elige V-Ball, un boxeador nato con delirios mentales. Elige trasnochar con el mejor sonido. Elige un programa. Elige a tus amigos. Elige estrenos de cine y música a juego. Elige seguir las series que merecen la pena en una amplia gama de páginas web. Elige el podcast y escucharlo si te apetece los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá o oír en la radio un programa que habla de cine y te saca una sonrisa mientras aguantas las ganas que tienes de ir a mear. Elige lo nuevo o lo viejo, riéndote o picándote por culpa de un grupo de miserables atolondrados que hablan de lo que saben, al menos un poco, y que se han decidido a acompañarte. Elige tu futuro, elige la radio. Pero, ¿por qué ibas tú a querer cambiar ahora? Tú elegiste elegirnos a nosotros, tú elegiste Quack FM y las razones. No hay razones. ¿Quién necesita razones con Butaca para 6? Bienvenidos sean todos, damas, caballeros y otras bestias, un jueves más a Butaca para 6, tu programa de cine en Quack FM 103.4. Mentiría si dijera que son las 10 de la noche, una hora menos en Canarias y cualquier hora si nos escuchas desde Podcast, porque este es un programa en diferido. Pero a vosotros os da igual, y como todos los jueves tenemos con nosotros a la representación física de la testosterona, con nosotros, Bono, muy buenas noches. Al ser en diferido puedo decir gilipolleces y que después sales las edite, ¿no?, en postproducción. Ni se te ocurra, ni se te ocurra. Vaya, iba a decir que una actriz moría en una película, pero da igual, no lo hago ya. No te preocupes, no sabría hacer su trabajo ni aunque fueran diferido. Hoy no se encuentra con nosotros Julia golpeando y exigiendo a gritos orden en la sala, pero volveremos a contar con ella la próxima semana. Cambiando de lado, pero no de género, tenemos con nosotros a la emperatriz del Lejano Oriente, o como mínimo a su hermosa emisaria, con todos ustedes. Neko, muy buenas noches. Muy buenas noches. No podríamos prescindir, sin duda, esta noche de nuestro hombre más chistoso, aunque no por ello el que más gracia tiene. Antonio, muy buenas noches. Se abre el telón y aparece un cartón de dos Simón. Se cierra el telón, ¿cómo se llama la película? Instinto Simón, instinto básico. Instinto básico. Instinto básico. A la gente le encanta romperte este chiste. Sí, y romperme otras cosas. Al otro lado del cristal, con más fallos que aciertos, pero intentándolo día a día, tenemos con nosotros al mejor y peor técnico de sonido, Alex, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Te odio. Y a las voces principales, pero sin que eso represente un honor, un servidor, Alejandro. Bien por ti. A lo largo de las próximas diferidas horas, os traeremos las mejores y peores noticias sobre el cine. En nuestra insistente labor por desinformar, os hablaremos también de los estrenos que se vienen en la cartelera. También, gracias a Alex, tendremos una semana más la película española de la semana. Hoy también tendremos nuestra sección de fotograma a fotograma, hablaremos de series y de aquellos años tan felices que eran los 90. Sin más, os recomiendo que os pongáis cómodos en vuestras sillas y os preparéis porque empieza Butaca para 6. Las noticias más calientes del panorama cinematográfico. Pixar se plantea un Toy Story de terror. A Ucos le gustará la noticia. Maldito el día que Jobs murió. ¿Que Steve Jobs murió? ¿Por qué? Porque ahora Pixar está descontrolado. ¿Qué será lo siguiente? Pizzas asesinas. Bueno, podría estar guay. ¿Cómo? ¿Pizzas asesinas? Pizzas no sé, pero yo, pizzas sí. Cuando Jobs murió ya no formaba parte de Pixar. Ya no era, ya era independiente. Ya la había vendido y todo eso. Jobs murió el día que abandonó Pixar. Yo me compré el Mac el día que Steve Jobs murió. Yo el día que Steve Jobs murió no hice absolutamente nada. Plantaste un pino en tu váter. Eso lo hago genial. Todos los días. Yo, espera, yo abrí joder, ahora se me fue, ¿cómo se llama el de este? Fairy. Firefox. Fire, no, el de Ah, Safari. Google Chrome. No, Safari para ver la foto de Jobs así. Nadie puede verte que te esté escuchando. Bueno, Lucía, sí, con la noticia. Me alegraría. Pixar aprovechó ayer la cercanía con tal señalada fecha para anunciar que Halloween 2013 será recordado por los fans de la compañía de animación. Poco se sabe de Toy Story of Terror, el nombre del proyecto, tan solo que contará con los protagonistas de la franquicia, aún, eso sí, sin determinar quiénes, que tendrá unos 20 minutos de duración y será emitido por televisión. Hombre, si hablas de protos de la franquicia Toy Story, solo quedan Woody y Buzz Lightyear. Es que pues no yo creo hay que no, que a lo mejor salen Rex y Potato y claro, esto. Pero es que el señor Patata puede ponerse pero cualquier Potato disfraz. Potato de terror y Rex sí. es adorable, Rex. Y las ovejas de la No, pero esa ya no estaba, ¿no? Porque como se rompió. Bueno, ah, puede ser, spoiler. Bueno, esto le mete un pitido, ya, que no. Es en diferido. Anota el minuto. No voy a editar nada, ¿eh? Anota el no minuto voy a editar para nada, un así que no digáis pitido. Spoilers. Yo paso de estar editando esta mierda. Vale. Un pitido. Hombre, me voy a decir algo. A ver, Toy Story 1 tenía momentos de miedín cuando llegaban a la habitación. A la habitación otro de. Esa peli estaba basada, no me acuerdo, en Freaks. En Freaks. El momento en el que aparecen los muñecos todos chungueles. Conocida en España como la parada de los monstruos. Sí, vale pues pues ahí se inspiraron en una de las escenas de Freaks, la de la parada de los sí, monstruos. Sí, la como última escena prácticamente. Sí. Pues lo abordaron. Vale. O sea, ahora que lo dices, pues sí, desconocía eso, pero sí que se parece muchísimo a esa pues escena. Pues sí. Bueno, eso, tendrá unos 20 minutos de duración y será emitido en televisión, así que me imagino que lo echarán antes de Channel. Como el especial que hicieron de Enredados, que salía el caballo y el camaleón también, es de que la yo boda. Cuando vi esta noticia, la veía, no sé en qué portal fue, pero en el apartado de series. ¿No estarán planteándose hacer, o sea, no solo este cortometraje de 20 minutos? Sino, es la no única sé. Noticia que hay por el momento, así que... Puede ser, no sé. Bueno, la compañía ha descrito la nueva aventura tal y como sigue. Lo que empieza como un divertido viaje por carretera para la pandilla habitual toma un terrible giro inesperado cuando se desvían hacia un motel de carretera. Cuando uno de los juguetes se pierde, el resto se encuentran atrapados en una misteriosa secuencia de acontecimientos que tendrán que ser resueltos antes de que todos sufran la misma suerte que este Toy Story of Terror. Chan, chan, chan. Hombre, si lo hace Pixar habrá que verlo, pero no sé, a mí no me suscita confianza. Es seguir tirando la gallina de los huevos de oro. La buena gallina de los huevos de oro. Yo lloré muchísimo en la 3, Antonio y yo también. Pero muchísimo, tío. Yo también, pero lloré por dentro. Estaba sola en el cine porque había ido a una sesión de las 4:30, que era la única que quedaba, y no había nadie más. Y estaba yo ahí llorando. Al menos nadie te vio. No. Bueno. Sin más, pronto en tus mejores torres. Y si esto fuera en directo, os estaríamos poniendo el tráiler de una nueva película, Omnívoros, pero esperaremos a mañana para que suene justo con esta noticia, ¿verdad? Sí, sí. O alguien... Igual la ponemos antes incluso de que suene, porque somos tan vagos. ¿Vais a estar esperando mañana que suene la noticia? Ah, creo que no, que la vamos a poner antes o después y ya lo verán. Bueno, se ha publicado el tráiler de Omnívoros, que es una película que se está proyectando en el Festival de Sitges del director Óscar Rojo. ¿Quién es Óscar Rojo? Pues el que había hecho anteriormente Brutal Box, no sé si la conocéis. Y Omnívoros va de un crítico gastronómico que acepta escribir un reportaje sobre una aparición de recientes restaurantes clandestinos. Y claro, los menús que hay en estos restaurantes apuntan al canibalismo. Así que esto te lo traigo para ti, Bono, porque te quiero mucho porque y seguro que es una película que te llama mucho la atención. Está en el reparto están Mario de la Rosa, Fernando Albizu, Paco Manzanedo, Marta Flitsch, Sara Gómez y Elisa Mantilla. Un parecido español. Sí, es español. ¿Quién es Mario de la Rosa? Que me suena mucho. No es Mario Casas, desde luego. No, sé no. Quién. No, ese ya sé. No sé quién es. No me es el que hizo el nombre de la Rosa. Es la hermana Wachowski. Salen primos. No sé, se me suena mucho. Hermano de Pedro Martínez de la Rosa. Siempre me estás mirando a mí. Espera, es que yo diga algo al respecto. Es que esta la traje por ti. Referente al canibalismo. Sé que estas pelis suscitan en ti una atracción y a la vez repulsa. Lo que pasa es que me temo que sea una comedia negra o algo por el estilo. No, no, pues, o sea, con ese argumento, o es comedia negra o es una tomadora de pelo. No, es tipo Hostel. Ah. espera, cuando dices tipo Hostel, tío, y española, pienso en la broza esta que salió hace unos meses. A ver, ¿qué vas a decir? No, salía todo el reparto de Física o Química, sí, y además de Los Protegidos, y que era una coproducción de Antena 3, y era de miedo, en 3D. Ah, Miedos 3D. Miedos 3D, así, ¿no? sí. Bueno, no, con verlos en 3D ya dan bastante miedo. A ver, bastante. O sea, yo pienso en la matanza caníbal de los alumnos disérgicos. Bueno, pero eso ya es tiene mucho liga, tiempo. Tío. Pero a ver, o sea, una red de restaurantes clandestinos, o sea, con McDonald's, pero con carne humana. ¿Tú tiene que ser. ¿Tú te crees que eso alguien se lo puede tomar en serio? Porque Hostel, bueno, es un hostel donde torturan a la gente y le cortan el pene a los hombres. Mira el tráiler. Ya, si quieres, pero cortamos aquí, parece como que no cortamos y lo sigues pegando. Yo la veré por el tema del canibalismo, que siempre me gusta, gracias Antonio. Pero vamos, yo esto mala pinta la veo yo. Tío, mira el tráiler y después opinas, en serio. Vale. Pues recuérdame después que te diga una peli en Japón que recurren al canibalismo. Vale. El tráiler de la peli, no el camión que acaba de pasar. No, sí, sí. Peli del Gears of War. Ubicada en New Line Cinema desde hace algún tiempo, la versión cinematográfica de Gears of War buscará un nuevo hogar después de que Variety haya informado que Epic Games se están reuniendo actualmente con los productores para encontrar un nuevo estudio que desarrolle la película. Pero siguen con eso. A ver, el argumento de Gears of War es como si haces ¿argumento? Es como si haces la vida de una pared con ladrillos. O sea, y está llena de tópicos, no tiene historia. Solo en la segunda parte mete momentos dramáticos para darle un poco de impulso, para que te des cuenta de que estás jugando un juego y no una demo técnica. Pero, o sea, ¿cómo vas a hacer una película o una narración, una historia de algo que no la tiene? ¿Qué van a hacer? ¿Que es una oda al culturismo o algo así? Es que yo no entiendo. Será como en Doom, que la frase más célebre será de ¿estás diciendo que vamos a ir a por ellos a saco? Iremos a saco. Una oda al culturismo. El Choache hizo su documental lo de agroculturismo y es una cosa fina, ¿eh? Hilando fino. Es interesante, pero esto desde luego no. Bueno, a ver, la movida está en que, como decía aquí Bono, pues la historia se ha ido retrasando, ¿no? Y este es un proyecto que se anunció en 2007, de entonces con Temple Hill Entertainment como productora. Y como Stuart Beatty, como director Beatty. Su apellido Beatty. Como Warren Beatty, joder. Qué gracioso. Bueno, un año después volvió a cambiar el director y la productora y todo esto. O sea, que o sea, nadie quiere comerse el marrón de hacer esta mierda. Nadie quiere tocar este culete. ¿Sabes quién podría hacerlo? The Rock. V-Ball. Seguramente. Yo seguro que V-Ball también lo rechazó. Pero en realidad, con el presupuesto de esta peli, haría 8 pelis distintas. Bueno, para aquellos que no conozcan Gears of War, salió en 2006, es un videojuego que ha salido para Xbox 360 y vendiendo más de 4,5 millones de copias en todo el mundo, y de las cuales 3 millones fueron a las 10 semanas siguientes de su lanzamiento. Por un momento ibas a decir que pensé que ibas a decir que los 3 primeros millones fueron para Bono. Porque se los compró todos. Entonces le dijeron, toma machote, te lo mereces. Se desarrolla en el ficticio planeta Sera, el cual se tambalea por una invasión de los aliens conocidos como los Locust. Que son alienígenas también culturistas. ¿Sí? Sí. O sea, están igual de cachas que los protagonistas humanos. Y no hay invasión, realmente. Y ya está, esa es la historia, Lucía. No hay más historia en toda la trilogía. Ah, no, entre renglones más. Un pequeño grupo de soldados de élite comandados por Marcus Fenix, un preso sacado de la cárcel, lucha para liberar dicho planeta del holocausto alienígena e intentar que sobreviva su gente y recuperar su planeta. Qué recurrente va a ser hoy lo de sacar presos de la cárcel para luchar contra los malos. Pues sí. Como chan, tiene chan. Que chan, chan. Bueno, traigo otra noticia para ti. De y es que, sucesión. Como a ti te gusta llamarle Prometheus. Prometheus. Ha sido vinculada a Blade Runner. Le llama Prometheus. Prometheus, sí. Gracias. Tiene así una voz muy... Y es que, bueno, Digamos que la... No sé cómo arrancar la noticia. Cara de subnormal es normal. Sí, sí. Con esta noticia es imposible no poner cara de subnormal. ¿Qué va? Perdón, se me va la idea. A ver, ya está comercializado fuera de nuestros países la versión en Blu-ray y DVD. Fuera de nuestro país, no de nuestros países, que parece que te tenemos aquí colones en todos lados. Es que ya no sé ni lo que digo. Y bueno, esto ha permitido que ya se conozca la mayoría de detalles que incluyen las dos ediciones, evidentemente. Si ya las comercializas, puedes saber lo que va a traer. Aquí no llega hasta diciembre y la mayor de las sorpresas es que aparece una carta de Peter Whelan donde revela la identidad de su mentor y competidor. Peter Whelan es el viejo de Prometheus, sí. Vamos. No se especifica el nombre de su mentor en la carta, pero parece bastante evidente que se refiere a Eldon Tyrell, que fue interpretado por Joe Turkel, que era el creador de los replicantes de Blade Runner. Esto podría ser una anécdota, pero bueno, Ridley Scott anunció en verano del año pasado que tenía la intención de dirigir una película basada en el universo de Blade Runner, otra más. Entonces parece que por aquí pueden mandarnos una pista y tratar en esta nueva película basada en ese universo esta relación, o puede ser que no, vamos. A ver, es que yo no tengo muy claro el plano temporal, porque no sé en qué año se narra la película, no sé en qué año sucede, no lo sé. Era el 2100 y algo. En Blade Runner. ¿Y Prometheus? No, digo en Prometheus, 2100 y Blade algo. Blade Runner, no sé. Hombre, es interesante, pero yo creo que es uno de estos guiños que se hace a Blade Runner, pero que realmente no va a tener peso en el futuro de la saga, pienso yo. Vaya, o sea, vale, bien, un guiño para los fanáticos y tal, y punto. A mí me da la sensación de que se le ocurrió borracho. Seguramente. Guau, tío, se me cae el culo y le prometeos que todo me dice que es una mierda. Blade Runner. Lo veo. De hecho, salen los extras. No lo metieron en la película final. Es lo que pasa, que echaron a Bono el otro día hablando bien de ella y dijeron, pues tiene que estar relacionado con Blade Runner mínimo. Pues se lo han arreglado. Pero a ver, realmente es raro, porque primero dijeron que iba a ser la precuela de Alien, después los últimos 10 minutos iba a ser de Alien. Y de repente... Ah, no, señor, usted está equivocado. Es decir, esto es Lucía, de Blade Runner, ¿no? Alien, Prometheus y Blade Runner están conectadas entre sí. Eso quiere decir que los replicantes crearon a los aliens y los aliens crearon a los humanos. ¡Y que somos nosotros, joder! Esto es absurdo completamente. Es interesante. Pero lo veo un poco retorcido. Yo voto por borrachera o drogadicción máxima, algo así. O apuesta. O apuesta. Bueno, aparte de que el mundo que plantean en Prometheus no en la Tierra no tiene nada que ver con el de Blade Runner, vamos, ¿no? Otra película de Ridley Scott, menos mal que no la han relacionado con Gladiator, si no ya sería. No, con Robin Hood. A mí me molaría mucho más. En la pasada Comic-Con se presentó el teaser de la nueva película de Godzilla, diferente de lo visto anteriormente. El realizador del film... Ahora es azul. No, realmente no lo he visto. Intenté buscar la imagen y era como una especie de cosa con humo por delante, pero el póster es muy molón, pone Godzilla, y por detrás me recordó mucho al póster de Akira, que sale escrito en katakana, en caracteres japoneses, el Godzilla. Bueno, Gareth Edwards, que es el realizador del film, dijo en una entrevista que esa es precisamente su intención. Siempre he estado interesado en Godzilla y las ideas que me rondaban eran sobre una película diferente, que me diera la oportunidad de imaginar. Si realmente sucediese, ¿cómo sería? Quiero tomar una conexión con la Tierra y dar un enfoque más realista a una película de Godzilla. A ver, no estoy diciendo que lo tenga difícil, porque no lo tiene. Partiendo de la base que de las pelis originales de Godzilla son muy antiguas, de que las nuevas de Godzilla Wars y todas estas de relacionadas con el Kaiju Eiga, que para quien no lo sepa es el cine de monstruos gigantes japoneses, pues no lo tiene difícil. Sobre todo después de la adaptación que había hecho, no sé, era con Matthew Broderick hace unos años. Sí, con Jean Reno. Horrible, ¿eh? Sí, horrible. Mala, muy mala, muy mala. Que al final le dejaba como abierto ahí con unos huevecillos de Matthew Broderick, no, del Godzilla. La gente se pregunta cómo Godzilla podía meter los huevos en el estadio. No tiene, sí, todo el mundo se preguntaba. Realmente no. Con fuerza. No lo tiene. Creo que puede salir algo guay de ahí. Que no haga ni un Godzilla de ese palo, que no sea un monstruoso tampoco, ¿no? Como se llamaba vuestro show aquí, pero ¿cómo se? Cloverfield, ¿no? Se llamaba de verdad. Ah, qué terrible, sí, es horrible. Peli, pues. Bueno, esperamos que no. ¿Qué tal? Bueno, el cineasta también fue preguntado sobre los efectos visuales y el diseño de la nueva criatura. Edwards dijo: nunca he trabajado tan duro. Fue largo y muy emocionante involucrarme en algo que después duró solo unos segundos, desde el momento en que perdí mi virginidad, dice. Pero la reacción ha sido increíble y no puedo esperar para que los fans vean nuestro punto final. Por lo visto puso el la puso en la Comic Con y todo el mundo se emocionó mucho. Bueno, dirigirá este la patata de la gente con Godzilla. Por cierto, me ha encantado tu frase pasiva de fue preguntado. Fue preguntado, que tiene eso. Bueno, el Edward Sexta dirigirá el film a partir de un guion redactado originalmente de David Callahan, que es el guionista de Los Mercenarios. David S. Goyer, que es el guionista de Batman. Es el guionista de Batman, de Dark Knight. Y Max Bornstein, de Seventh Born. Y la pregunta es: Seventh Son, perdón. ¿Qué parte del trabajo le toca al guionista de Los Mercenarios? Pues la acción, corregir la gramática. El mercenario es la acción y la parte intrínseca y el porqué lo hace el David Goyer. Se meten en la mente de Godzilla. Se escucha hablar un japonés cerrado de Osaka y empieza a dar. Bueno, y se va a encargar de ella la productora Legendary Pictures en Warner Bros, que son los de están haciendo todas estas movidas épicas, 300 y toda esta crema. Y nada, va a llegar en 3D, of course, y la película se estrenará el 16 de mayo del 2014. A mí me encanta esto de que den fechas tan exactas. 16 de mayo del 2014. Ya a mí me parece increíble. ¿Saben? La maquinaria americana funciona así. La maquinaria. Bueno, sigo poniéndote ojitos. Y espera, es que ahora... ¿me estás diciendo que Estados Unidos es Skynet? Seguramente, sí. Ya está. Bien, Terminator. Me estoy troleando. No, tranquilo. Sigo poniéndote ojitos y es que Fox acaba de poner a la venta en España la colección 50 aniversario en Blu-ray de James Bond. Yo la vi en Fnac el otro día. Que cuesta aparte 2,000 millones. De la sí. Movida de toda la calidad audiovisual, toda la remodelación del sonido, que se lo han currado bastante por lo que comentan. Yo todavía no las he podido catar, entonces no puedo deciros si es verdad o no, pero dicen que está muy bien remasterizado todo. Y el tema de los contenidos especiales, también. Que dicen que son una brutalidad de horas, creo, más de 120 horas, aunque también hablan de que no aportan gran cosa a lo que es la franquicia. Va a haber una extra en el que la relación con Blade Runner, seguro. No, porque no es del mismo director. ¿Y qué? ya lo sabíamos, era una broma. ¿Cómo respondes a esa? Claro, tío, tú además. Tío, es que no era un chiste malo. Por seguir con la tontería vuestra, ya sé que lo decíais de broma, pero... Joder, cuando el nivel intelectual no llega a cierto punto, pues hay que seguir como quien que lo decís en serio. Instinto básico. ¿Y tú me dices eso? Tío, en mi presentación no busco inteligencia, busco estupidez. Sigue hablando de James Bond. Seguimos. Pues además de todo eso que os contaba, cunde mucho la presentación del pack, porque viene muy bien presentado y las películas vienen divididas en dos secciones con forma de libro, cada pack. Y cada uno comprende, bueno, algunos, a ver. La primera va desde Agente 007 contra el Dr. No hasta Solo para sus ojos, por ejemplo. Y dejaron un hueco para la peli de Skyfall, que todavía no ha salido. Para que la metas después ahí. Claro, para que metas el Blu-ray. Ah, lo cual, esto de puta madre. Se ve que cuidan esos detalles, que dejarte ahora 185 euros en este pack y luego te saquen uno con Skyfall no iba a ser ninguna broma. ¿Sabes? Ah, te han dejado los huequecillos. Sí. Ah, y pero eso será lo que menos cuesta. ¿Y qué vas a comprar? ¿El disco solo? ¿Tú vas no, a... la no, compras el Blu-ray, claro, la caja del Blu-ray. En la cajita cutre y después ya lo metes ahí. Claro, y no va a haber más pelis, pero David Craig firmó por dos más, ¿no? Sí, dijo bueno, pero que... esos están en preproducción claro. Aún. Y bueno, no igual sé. Hasta sacan un expansion pack a lo Nintendo o algo así. A ver... Packs de James Bond ha habido y habrá siempre. Sí, siempre que sonará una peli nueva de James Bond, sacan un nuevo pack recopilatorio. Sí, bueno, pero... quiero, es decir, la traigo como noticia porque salió ahora, no porque salió hace dos años. 180 claro. Euros es mucha pasta, la verdad. Yo lo cogería. Pero es todo James Bond, David. Sí, de todas maneras, yo siempre lo digo. A ver, el James Bond original, Ian Fleming, El más fiel al personaje de Ian Fleming es el Daniel Craig. James Bond es un asesino, al servicio de su majestad, pero un asesino. Y me encanta, me encantan los asesinos, sobre todo si tienen estilo y fuquean mucho. Y vamos a ser especiales en algo, porque el PAC en España tiene un libro en exclusiva que lleva de título James Bond, 50 Years of Movie Posters, con todos los posters de las películas de James Bond hasta hoy en día, pero ahí sí que no incluyen el de Skyfall. Y digo yo, pero a tamaño bueno, a tamaño cutre. Claro, en pequeñito, a cuatro, ¿no? Me imagino, por ahí. No podría decírtelo ahora, la verdad. No los he visto todavía. Voy a googlear para verlo y si me gusta me lo compro. Bueno, eso, que para el que le guste James Bond y quiera hacerse con las películas en Blu-ray, la verdad es que la presentación a mí me ha dejado, me parece un buen pack. Ahora son 185€, el que se los quiere gastar, hombre, visto los precios actuales tampoco me parece descabellado, pero yo creo que no se debería pagar eso por, ni siquiera por estos packs, vamos. Pero ¿sabes lo que se debería, lo que deberíamos hacer realmente? Siendo un programa de cine con prestigio, pedirle a las editoras que nos traigan esos packs tan molones y analizarlos en directo. Claro. Y sí, después me los llevo yo. ¿Con quién hay que hablar? Bueno, a ver, ¿qué os parece Sacha Baron Cohen? ¿Os gusta? Hombre, a mí me parece, vi la última del dictador y creo que tiene gracias muy infantiloides, no me convence. O sea, mezcla humor inteligente con humor de subnormales. A mí me parece la hostia. A mí me gusta mucho él y me gusta mucho lo que hizo los Oscar, de sentarse allí con las jamonas y tirar las cenizas del... Me gusta mucho la campaña de marketing que hace siempre con sus películas. Y con él mismo, por otra parte. Y con él mismo, o sea, a mí es un tío que me hace mucha gracia. Y me parece que se ríe todo el mundo. Yo creo que tiene buena crítica. Lo que pasa es que a mí me hace mucha gracia porque estábamos en el cine y había un mogollón de bromas que la gente no pillaba y no se reía y nosotros no parábamos de reírnos con cada una de las coñas. Íbamos, desgraciadamente, con un colega nuestro que se llama Fernando, que se ríe mucho. Poderosamente se ríe. Sí, entonces, se ríe enfermizamente. ¿Sabes? Cuando Fer se ríe, los llantos de los bebés suenan bajito, ¿no? Pues hubo un momento en el que alguien le gritó: pues ya está bien, no, ya está bien. Creo que esa película no es apta para todo el mundo, porque no todo el mundo pilla las bromas. Estás hablando de Borat, estoy hablando del dictador. Del dictador, que es de lo que comentaste. Sí. Dijiste, ¿visteis la última peli de Sacha Baron Cohen? No, pregunté qué os parece Sacha Baron Cohen. La hostia. A mí me gustó Borat mucho, el puñy de goma. El puñy de goma. Bueno, vamos. Pero el a nano la tuyo. El que dice nano. A mí me gusta mucho ese tío. Y Bruno no me gusta. A mí Bruno me hizo mucha gracia. Pero es que a Bruno, a los hombres heterosexuales, no les suele gustar. No conozco a un heterosexual que les gustase. Tu teoría conspiratoria, Lucía. No, es la teoría que he sacado de preguntarle a todos los tíos. Y los heterosexuales, que a mí me ha gustado. ¿Qué quiere decir? ¿Te gustó? Eso? Sí. Pues plantéatelo. Bien, Sacha Baron Cohen ya tiene su. También te gustó Prometheus, no pasa nada. Perdón, Lucía, no quería pasa interrumpirte. Nada. Sacha Baron Cohen ya tiene su próximo proyecto en mente. Lógicamente será otra de sus comedias sin complejos que, según informa Deadline, llevará por título The Lesbian. Toma. El proyecto lo está desarrollando junto a su productora, 4x2 Films, para Paramount Pictures. Me acabo de dar cuenta de que ese tío tiene un terrible problema en hacer personajes que tengan que poner algún acento distinto al suyo. Normalmente siempre tirando a gente árabe. Sí. Claro, ya está, se acabó. Vale. Era mi apunte. Una vez tenga la historia... Sabes que en España los pone un doblador, los acentos, ¿no? Cállate, por favor. Una vez tengan la historia y encuentren un director... bueno, esto no lo entendí muy bien, porque normalmente se achabaron con las dirige él, ¿no? A lo mejor ahora quiere hacer como Woody Allen. No sé, o sea, bueno, no, por favor, como... busca. Bueno, pero es... ¿El qué? En mis noticias no lo nombres, por favor. ¿Quién dirigió El dictador, vale, y Borat? Ah, no fue Sacha Baron Cohen. O sea, no le dirige todas las pelis que tal. Vale. Bueno, en cuanto cuente el director, pues ya tienen la historia, se pondrán manos a la obra. La historia se basará en los anuncios de un multimillonario de Hong Kong, Cecil Chao Tse Tsung, quien anuncia a bombo y platillo por todo el mundo que ofrecerá $65 millones a cualquier pretendiente que sea capaz de conquistar el corazón de su hija lesbiana y casarse con ella. Se puede imaginar quién será la persona que intentará hacerse con tal propina por todos los medios. Blade Runner. La última peli de Sacha Baron Cohen, El dictador, llegó a la gran pantalla a principios de este año y se convirtió en todo un éxito, recaudando más de $177 millones en taquilla para un presupuesto de 65. Skyrim vendió más. Sí, pero ahí no sale ese Sacha Baron Cohen. Menos mal. iba a decir, el director del director es Larry Charles. O sea, vale. Y de las otras, mira, ya a ver si edita. Y la película narraba la historia de un dictador que hace todo lo posible para que la democracia no llegue a su país. He de decir que el monólogo final del dictador mola mogollón. Sí, pero es que monólogo ya es un toque, ya es una crítica en serio hacia la política americana, ¿eh? Pero este claro. Tío es, le mola mogollón hacer pasarse por el forro todo lo que es políticamente correcto. O sea, porque cómo vas a los Oscar, que todo el mundo va de qué tal, no sé qué. El tío se la sudaba, le dijeron, no vengas, si vienes y la lías te echamos, no vuelves. Y te fue allí con dos jamonas. Ya lo echaron una vez. Lo echaron y le dijeron, como vuelves a venir a liarla, te echamos otra vez y no vuelves. Y dijeron, aquí mandan mis padres. Y allí fue. Bueno, te informo, Lucía. Ali Yanda suelto. Ay, qué grande, tío. Mark Millot. Después Borat, Larry Charles otra vez. Bruno Larry Charles otra vez y el dictador Larry Charles. Bueno, pues así yo que pensaba que no. En realidad es su pseudónimo. Yo pensaba que era director, pero bueno, uh-huh. Parece que no. Pero bueno, se ve que mete mano bastante. Sí, sí. Sí, sobre todo en Borat. Y la pata también. Bueno, va siendo hora de meter una canción, ¿no? Hay que descansar porque estamos en diferido. Exactamente, así que después, cuando edite, voy a meter la canción de este mismo grupo que está sonando ahora, que es Pito de Picasso, y la canción se llama La trágica historia del niño huevo. Que no se podía masturbar. Soy un niño huevo, no me puedo masturbar, soy un niño huevo, no me puedo masturbar, soy un niño huevo, no me puedo masturbar, es que no me llego. Las noches veo en la tele a Sánchez Dragó y al doctor Mengele. todos los estrenos y algunos más en la cartelera. ¿O no? Bienvenidos una semana más a La Cartelera. Empezamos con una película española, Lo Imposible. Joder, tiene pinta de ser un coñazo. Sí, yo también lo vi. Y eso que, a mí no sé que hay pocos españoles. Las imágenes del tráiler es que es la de Clint Eastwood. La de Más allá de más la vida. Más allá de la vida, tío. O sea, no, sí, no tiene nada que ver. Ya, ya, pero es que las la imágenes… La de Matt o es Mark Wahlberg, sí, es siempre los confundo. Es Matt Damon, sí. Pero Mark Wahlberg también valdría. Sí. ¿Me dejáis hablar de la puta película? Sí, ah, es verdad, perdón, Alex. Tú mismo lo has dicho, es una puta película. Es una peli española, pero pese a sí, el título original es The Impossible. Que viene a significar lo imposible. Sí. Ya, pero coño, es español. Son actores extranjeros. Le llamas Lo Imposible en español y cuando vaya para allá ya le cambiarán el título y pondrán el título original, Lo Imposible. Hombre, si lo haces, no. Si lo haces con Naomi Watts y Ian McGregor, es que aspiras sí. Algo más que el cine español. Pero le pones un nombre español, el título, vale. Por algo la productora española. A ver, ¿de qué bueno, va, Alex? Igual no que les hagas Ágora. Caso, cuéntame. Dirigida por Juan Antonio Bayona, que antes de eso hizo El Orfanato y un par de cortos nada más. Está basada en hechos reales, cuenta la historia de una familia, María, que es Naomi Watts, y Henry, que es Ian McGregor, y de sus tres hijos. Estaban de vacaciones en invierno en Tailandia en diciembre del 2004, cuando pasó todo el tsunami. Y la crítica habla muy bien de ella, sobre todo del inicio de peli, y del resto pues hay opiniones dispares. Algunos hablan bien, otros hablan mal. Consta que tengo bastantes ganas de verla, pese a todo. Aunque raje de ella, a lo mejor cambio de opinión después de verla. Pero me parece que va a ser un dramón típico, sin más aspiraciones que abrir el mercado español a cine americano. Yo tengo ganas de verla, la verdad. Es que yo he visto estas escenas que van a cámara lenta para dar dramatismo, que sale una tía de Naomi Watts del agua así, como si estuviese ahogando. Bueno, que se está ahogando. Y a mí eso me resulta pesado y ñoño. Y no sé quién hizo una crítica en Film Affinity, un crítico así conocido que decía que siempre, además, en los momentos más ñoños, mete música aún más ñoña. O sea, eso ya es el recurso facilón. Es una de Cronenberg, no pasa nada. No, a mí no me gusta. Voy a verla. La nueva de Cronenberg. Que no pasa, digo. No pasa, eso no ahora, pasa. Ahora lo comento. Vale. O sea, tiene pinta de ser un coñazo. Sí que metieron música, pero no era ñoña. Calla, ahora la comentamos. Tiene pinta de ser un coñazo. Eso puede ser un Ramón, eso, pero… Eso sí. Me ha sorprendido la calidad de los efectos especiales, siendo una producción española que es brutal. Es que es una producción española, de esas que no parecen españolas. Es que curiosamente participa Telecinco, creo que en la producción. Telecinco. Yo creo que los que metieron los efectos especiales sí. No fue Mediaset. No, es Mediaset. La del. Llega tarde. Ahora va a decir. Esta es la de Ewan McGregor. El tsunami. Sí. Yo lloré muchísimo viendo el tráiler. El tráiler. Ya. Fui a ver, no me acuerdo el qué. Los Mercenarios 2. Y salió el tráiler y lloré ya. Pues yo hice. Así que nada. Si hay un momento ahí muy triste el que dice, joder, John. Yo cuando salí del agua dije, si tu madre y mi otro hijo también están jodidos como yo, ¿qué pasaría? Y eso me dio fuerzas, John. ¿Estás hablando de Mercenarios 2? No, estoy hablando de esta película de Lo Imposible, intentando darle dramatismo. ¿Qué iba a decir? De todas maneras, no veáis el making of porque puede resultar un poco decepcionante ver cómo han hecho la escena del tsunami. Y luego verla en la película tal cual. ¿Pero quién se ve el making of antes? Yo. Mucho tiempo libre. Así te aburres seguro de la peli. Continuamos y cambiamos de película. ¿Qué quieres? Tenemos comentarios en Twitter. Tenemos comentarios en Twitter, estás de coña. Sí, sí. No, era por interrumpir tu sección, solo. Ni siquiera tenía abierto el Twitter, es una foto de sí mismo así. Cambiamos de película, vamos a Frankie Winnie, una película de Disney. Me niego, no quiero hablar de Tim Burton. Yo pensé que no íbamos a hablar de esta gente en este programa. O sea, que Tim Burton llega y dice, soy Tim Burton, firma un papel y ya está, se va. Sí. Esta semana el problema es que tenemos solamente cuatro películas en cartelera. Entonces hay que meter a Tim Burton, el pobre. Bueno, el caso es que está basada en un corto del propio Burton del 84 y va de un chaval al que le muere un perro y lo revive. Uh-huh. Así el rollo de Frankenstein. Y esto le dura 87 minutos. Es decir, esto es lo que puedo decir de la sinopsis y dura la película 87 minutos. Bueno, van a hacer una película de Gears of War, así que con eso decimos 86 minutos más. O, bueno, incluso como corto, sería bonito. El corto, es que es un corto, realmente sí, es un corto de aproximadamente 30 minutos como mucho. Como mucho, ahora no me acuerdo cuánto era, porque yo me lo había comprado, el corto. Un DVD en inglés con todos los cortos de Tim Burton. A mí me gustaba Tim Burton de pequeña. Mucho. ¿Te gustaba? ¿Quiere decir mucho. Que ya no te gusta? No, me gusta el Tim Burton de antes. El Tim Burton de ahora, pues con cosas como Sombras Tenebrosas y no sé, y esa relación enfermiza entre Johnny Depp y su mujer y no Elena sé. Bohan Elena Bohan Carter. Pues no... Que además me parece horrible. No me gusta. Me parece que ahora, no sé, tiene que hacer algo muy bueno porque desde Big Fish no me... ¿Sabes que en realidad, lleva como desde el 90 y algo en el que prácticamente una de cada dos películas tiene a Johnny Depp y a Elena Bohan Carter? Sí, sí, claro, pero es que... A mí ya me parece... Me parece un coñazo, tío. Me parece un coñazo. Hombre, bueno. Elena Bohan Carter es su mujer. Y Johnny Depp será su amante, no lo sé. Yo creo que no, yo digo que les mandan a hacer cosas oscuras y él mira. No, pero también eso, por ejemplo, también eso pasaba con Scorsese y Leonardo DiCaprio, y sigue pasando, ¿eh? Pero yo lo veo de una manera profesional. Yo esto lo vendo como marketing puro y duro para niños góticos que sigue funcionando y para fans de Johnny Depp que, no sé, no lo veo de la misma manera. Sí que hay ciertos directores que tienen ciertos fetiches con unos actores, pero... De hecho, ¿qué nos estás diciendo, Alex? Que vale que nos callemos. Exactamente. Ah, vale. Llevamos un rato ya hablando de Tim Burton, vale que tengamos solamente cuatro películas, pero una cosa es eso y otra cosa son los principios básicos de la existencia. No vale, bueno, yo decir que esto es en stop motion y la peli original era con personas de verdad. ¿Antonio? Antonio. Alejandro. Te iba a decir que... ¿Te acuerdas cuando fuimos a ver... El imaginario del Dr. Parnassus, que teníamos unas niñas delante, que dijo, podemos ver el imaginario del Dr. Parnassus, sale Johnny Depp. Sí. Y literalmente, o sea, no estamos exagerando, dijeron eso. Bueno, el puede que pero no. Pero luego podemos comentar algo sobre las niñas que digan eso. ¡Ey, podemos ver Cosmopolis, que sale Robert Pattinson! luego hablamos de eso. Dios. De hecho, iba a mencionar ahora, pero prefiero dejarla para final. Sí, Cosmopolis. Sí, déjala, por Bypass, favor. Española, de hecho, déjala. Vasca. Esta semana dos películas españolas de le tengo mucha total. Gana a esta peli, solo porque sale... A Bypass, porque sale Gorka Ochoa. Exactamente. Que es un economista vasco con una novia embarazada. ¡Ey, el trailer tiene buena pinta! La novia está embarazada y que además tiene una amiga de la infancia muy enferma del corazón, enferma de esta terminal que va a morir sí o sí en dos semanas. Entonces, a esta amiga, como pensaba que precisamente eso iba a morir, se le declara por compasión, porque la tipa estaba pillada por él, ¿no? Pero resulta que milagrosamente la tía sobrevive. La fuerza del amor. Y ahora tiene que fingir que la ama porque en caso de que se lleve un susto grave, ¿sabes? Le dan chuga al corazón, porque joder. No puede pasar de 130 pulsaciones. Y además, de hecho, en el trailer se ve cómo intenta tener relaciones con ella con un medidor de pulsaciones al lado para que no suba para que de 130, no se le vaya la patata. Joder, parece una película de Adam Sandler, coño. Sí, tío. Sí que lo parece. Así que de eso va la película. Yo vi el trailer y la verdad es que tiene pinta de ser la comedia más tonta del siglo. Alex, pero seguro que después de 20 años, cuando Butaca para 6 siga en emisión, hablar de esta película en la película española de la semana, seguro. Pues ya la película. Yo he pensado en Steve Buscemi en Armageddon. Cuando va a pedir un mogollón de pasta y de todo porque está seguro de que va a morir sí. En el viaje. Y al final no. Spoiler. Una película que tiene ya más años que yo. Spoiler. Claro, tío. Ya a ver, el momento en el que las películas las echan más de 10 veces al año en la primera, se pueden hacer spoilers. De hecho, Bruce Willis muere al final. Bien. Bueno, ves, eso ya es pasarse. ¿Algo que comentar? Nada. Pues continuamos y vamos a la gran película que se estrena esta semana. Película que se estrena, pero aquí ya creo que tres personas la hemos visto. Uh-huh. Lo hemos intentado, al menos. Lo hemos intentado. David Cronenberg. Volar o morir. Cual soy forofo seguidor. Me encantan películas suyas como Crash en el 96, no la Crash que llevó los Oscars en el 2004, que le copiaron el nombre, era muy cabrón. Existence también del 99, Inseparables del 88, La Mosca del 86. Shivers. Y este año, Shivers vinieron de dentro de esa coletilla es española. Soma 3, ya lo sé. No, de hecho, en la versión original pero tenía bueno, varios nombres. Pero bueno, en inglés nombres. Suena más. No es un vinieron de dentro. No me acuerdo ahora mismo de la frase en inglés, pero también quedaba bastante bien. They came from inside, o algo así quedaba. Ya, es más. Y esta vez nos trae. Cosmopolis. Cosmópolis. O Cosmópolis. ¿No? Ah, no tiene tilde, no sé. En ya, pero es que en inglés Cosmopolis. Todas son graves. Ah, no, pero, pero el tío. Cosmopolis. Bueno, el caso es que está protagonizado por Robert Pattinson. Así que, es lo que yo dije. Las cometitas que vayan a ver una peli de Cronenberg. Van a flipar. Se le van a pasar pipa en el cine. No se van a ¿qué enterar? Más les das? Contando que salga Robin Pattinson en pantalla, les se la suda. No, no. Oye, ¿de qué va la peli? Sí. Pero estaba Robert Pattinson. De hecho, estaba Robert probablemente Pattinson. De qué va la peli, no sé, es la cosa que más se diga después de ver la peli. Dice, iba Robert Pattinson y le apetece cortarse el pelo, ¿no? Entonces se monta en su limusina y toda la peli pasa en la limusina. Spoiler. ¿Por qué? No, no, o sea, ya te lo imaginas, ya viendo el póster. Ya... ya comento yo ahora. De hecho, de no va. Pasa toda la película. Toma, ya. Sucede. A ver, la película se ambienta en unos disturbios en una especie de Nueva York contra el capitalismo. Bueno, en una especie de Nueva York, no, en Nueva York. Y es disturbio sobre contra el capitalismo porque es un mundo futurista en el que todo es un caos y estaba intentando cambiar el sistema económico. Y bueno, parece todo que va. Es un caos. Bueno, es bastante hay caos, revueltas. Anda, carajo, si no está sí, de seguridad, cada dos por tres diciéndole: oye, tenemos un código rojo, tenemos sí, un código sí, rojo, tenemos cierto. Un código rojo. Y sí. Dice: colega, tío, déjame en paz ya con los códigos rojos. Y él mientras detrás. El caso es que parece que va, no, que ya va, que esto lo escribí antes de verla. De un multimillonario joven a que quieren matar, supuestamente, o quieren cargarse su empresa y todo eso. Y que van en un cine por la ciudad a su favorita, a su peluquería favorita. Que realmente no es que sea su peluquería favorita, sino que es la peluquería a la que iba cuando era niño. Y entonces, como él está ahí en una especie de momento sentimentaloide de querer reflexionar sobre su existencia, pues dice: voy a la peluquería de cuando soy un niño. Además, porque sabe que para llegar a ella se va a comer un atasco del carajo y le va a dar tiempo a pensar. De hecho, exactamente, le da tiempo a hacer le toda la película. Le da tiempo de todo. De todo. Y por el camino se va encontrando con gente. Sí. Me imagino perfectamente, rollo como conocí a vuestra madre. De gente, tío, ¿qué tal? Yo soy su limusina, se queda. No, de hecho, 45 minutos. Este no es Moby. No, de hecho, el tema es que va por la calle, ¿no? Va por la carretera de su limusina y de repente tiene citas con gente a lo largo del camino. A lo largo del camino. La gente que trabaja para él, pues está en tal sitio haciendo jogging y coge entre la tipa dentro y hablan de negocios. Y se pasan todo el rato, toda la película, con gente entrando en la limusina, monólogos. Follando, porque, menos que la novia folla con todo el mundo. La novia no veo dónde está. Tío, casado. Eso es un pedazo de spoiler. Está... ya, joder. Se dice al principio que está en la limusina. La primera persona con la que habla es, ya le dice que está casada y que su mujer no quiere tener relaciones. Exactamente. Y desde el principio la primera. Ya, pero puede ser que a lo largo de la película acabe teniéndolas. Os estáis dando cuenta de que estamos discutiendo lo que es un spoiler y lo que no es un spoiler. Os estáis moviendo la cuerda. Nos vendría bien. El caso es que. Voy a hablar de lo que dice la crítica de Cronenberg y luego comenta Antonio y Lucía, ¿qué opinan de ella? La crítica machaca a Cronenberg. Dicen que la película nos muestra su peor faceta como director, que parece que la haya hecho con el piloto automático. Y la verdad es que a mí no me extrañaría, antes de verla, no me extrañaría que hiciera esto, porque Cronenberg es uno de esos directores que necesita vender para luego poder tener libertad. Porque sus películas realmente, las buenas, no venden, no son taquilleras, no son películas que muevan masas. Entonces realmente hay ciertos compromisos que tiene que cumplir con su productor o con lo que sea para poder después tener más libertad. Entonces, a lo mejor esta película era inferior a su estilo habitual y sacaba un montón de beneficios y luego la siguiente película ya puede hacerla a su bola. Pero el caso es que esta película realmente no creo que sea una película muy comercial, es una película intragable. No, pero es que el guión es difícil desde, o sea, tienes que estar atento al 150% desde que empieza hasta que acaba y aún así no te enteras de todo. Claro, es que es eso. Es decir, si aún cuando la estábamos viendo no te estás enterando de nada, pero la peli tiene algo que dices. Hay una analogía. Voy a seguir ahí mirándola porque sí, al final me voy a enterar. Pero acabó la película y no nos enteramos. Yo quedé como a ver, estaba. Hay una idea ahí. A mí me mola mucho la analogía esta con las ratas que tiene y la próstata todo el rato. Está guay. Sí, lo de la próstata. O sea, tiene movidas muy guays que van muy en línea de Cronenberg. Y es una película muy fascinante. Sí. No sé si da mucho la línea de Cronenberg realmente, porque a Cronenberg vale que tenga cierta parte excitante la película, pero no es al nivel de Cronenberg habitual, que siempre nos muestra algo mucho más grotesco, mucho más fuera de lugar. Esto simplemente parece que es como una especie de sueño del hombre y toda la situación, de hecho, hasta casi al final, para mí me parece un sueño de película. Sí, puede ser, pero, como de una reflexión constante, claro, de sí, luego bueno, cada uno verá lo que sí. Cada uno reflexionará sobre lo que le parece la película y sacará sus propias conclusiones. Película intragable, pero hay que verla porque es fascinante al mismo tiempo. Y Robert Pattinson, papelón. Y Robert Pattinson no lo hace nada mal, la verdad, porque se muestra como debería mostrarse en una película de esas características, para mi punto, bajo mi punto de vista, y asentimental y muy loco. A mí me gustan especialmente los momentos de diálogo donde hay el plano que te decía yo. Es como estar mirando por la mirilla de tu puerta. Exactamente. Es un plano del director, del cámara, que es alucinante porque te absorbe y al mismo tiempo te da como mal rollo ese mismo plano. Solamente un plano, pillándonos a los actores, una conversación que hay entre la mujer de Pattinson y Pattinson, y la cámara va girando, va cambiando de forma brusca, y cada plano es... como mirar por la mirilla. Es como mirar por la mirilla y te agobia el mismo plano. Y eso no está pasando absolutamente nada. Solo están hablando y te está agobiando el plano en sí. Yo lo que pensé cuando empecé la película es, buah, seguro que va a haber mogollón de conversaciones. La mayoría de la película va a tener lugar dentro de la limusina. Y eso puede ser pesado. Y no. Cada conversación... A ver, ya, dentro de lo tal... Cada conversación... pues tiene una luz, tiene algo que lo hace diferente de la anterior, diciendo, vale, no es toda la película dentro de una limusina, pero bueno, tiene ciertos cambios técnicos. Hombre, después que después de ver Buried, ya no podemos quejarnos por pero eso. Buried me parece un coñazo, menos mal que entre gratis. también yo creo que busco Pattinson un poco petarlo aquí para quitarse encima todo el estigma de... ¿Qué le hace falta? Ahora mismo yo tiene creo que ese tío le da igual, o sea, le da igual. No creo... que quiera quitarse nada. Él se la suda en ese sentido. Pero le viene bien para quitarse. Eso es cierto. Nada, yo iba a decir que lo hace bien porque yo en todo momento no me acordé que era el de Crepúsculo. Es decir, sabes cuando sabía que era él, pero no estoy pensando. Hombre, mira, si no va maquillado de blanco y lleva lentillas doradas. No, pero digo, ¿sabes? Pues, siempre hay actores que joden la más o menos tienen su estigma de decir, oye, estás haciendo lo mismo. Pero metido en esta película. Y la verdad es que no. Bruce Willis. Matt Damon. Sí, bueno. No, Pattinson, tú dijiste a Alex que te parecía un buen actor. ¿No fuiste tú? No, ella. A mí me parece un buen actor. Me lo dije de mejor músico, pero es un buen actor. Bueno, el caso es que esta película es muy recomendable. ¿Creéis que hicimos demasiados spoilers? Porque yo eso sí que lo dito, que es algo que hice yo, entonces no me fallo. Que es un normal. Yo creo que no. Vosotros sabréis. Está muy bien, Alex, bravo. Escucha, sí, sí. Y me da un pitido por medio. ¿A ti te entraron ganas de verla o no? Sí. Entonces lo dejo porque todo como está, porque es lo que hace falta. Bueno, hasta aquí la sección por hoy. Una película interesante que ver en el cine, por lo menos. Espacio reservado para la cuña de la película española de la semana. Bienvenidos, ya estamos aquí, la sección favorita de todos nuestros oyentes, y esta semana os traigo una película... Alex, no pueden ser dos películas, secciones favoritas. Sí, que pueden ser, lo digo yo, y listo. Una película española, obviamente, llamada Noviembre. ¡Oh! Qué bonita. También fui a verla sola al cine. Llegas un mes pronto. ¡Ey! Es pata, ese tenía que ser, Antonio, tenía que ser tuyo ese. Bueno, la película está dirigida por Acheron Mañas, que aparte de esa hizo... El Bola, igual su película más conocida, está grabada en forma de falso documental. Trata de un grupo de chavales relacionados con el teatro, algunos estudian, otros van por libre, pero vamos, todos están en el mundillo, y que están hartos del teatro convencional. Quieren hacer un arte más libre, hecho con el corazón, capaz de hacer que la gente se sienta viva. Para ello pasan del escenario, forman un grupo de teatro independiente, precisamente su nombre es Noviembre, y empiezan a representar sus obras en la calle, interactuando con el público directamente. Tienen problemas con la ley, ya que no pueden hacer actuaciones en la calle y sin licencia, y mucho menos el tipo de actuaciones que ellos hacen, que son bastante crítica social y todo eso. Y no pasan, por supuesto, para nada desapercibidas. De hecho, dichos problemas llegan cuando en una de sus actuaciones empiezan a meterse con la policía, les vacilan, le quitan la gorra a uno y acaban en el cuartelillo. Les quitan todas sus posesiones y todo eso, y ahí es cuando empiezan realmente los problemas con la ley. Me parece la versión bizarra y ñoña y española del Club de los Poetas Muertos. Un grupo de jovencitos que quieren expresar su nivel cultural, bueno, expresar su arte a nivel teatral, y que son frustrados por la sociedad que les oprime. Ellos no se ven frustrados por la sociedad, simplemente bueno, que sí. Llega un momento que se le va de las manos. Se le va de las manos, pero bueno, pero a las manos porque revienta algunas reglas básicas de la convivencia entre la civilización. ¿El club de los poetas muertos? Pues a ver, o capitán, mi capitán. El mensaje me parece el mismo. Pero es un estilo de película totalmente diferente. Bueno, pues yo te digo que es la versión cutre y bizarra del club de los poetas muertos. Además, que yo no soporto a Oscar Jaenada. Eso también es otro tema. Ay, yo sí. Bueno, el caso es que la crítica piensa como tú, la trata muy mal, y de hecho la película resume una especie de aura de quererse mucho a sí misma. Vamos, es pretenciosa además. Pero aún así el resultado para mí es lo suficientemente interesante como para recomendarla. Y de nuevo, para mí, lo mejor son las actuaciones del grupo en sí. Sí. O sea, son geniales. Y aún siendo, sé que soy consciente de que son una parte casi meramente visual del espectáculo, que poco influye en el valor de la trama, pero que para mí... Cada vez que aparecía una actuación de esa, prestaba la atención a la película como si no hubiera nada. Depende también de cómo la veas. Yo la vi cuando era relativamente pequeña, debía tener 15 años, así que fui sola al cine. Y tuve una época muy chunga, con 15 años me iba sola al cine. Tan pequeña no eras, ya tenía la suficiente maduración para... Pero no había visto pelis como para saber. A ver, tú sabes cuando una peli es buena o, bueno, no sé, cuando te parece a ti buena, sí. Cuando tú ya llevas mamado cierto tipo de cine. Y cuando, no sé, pues después de la peli que voy a hablar en la sección, pues lo mismo, durante mucho tiempo fue mi peli preferida. Pero después vas viendo otras cosas y vas viendo, pues, qué tal. Y yo tenía 14, 15 años y estaba en mi grupo de teatro y quería, no sé, me sentí muy identificada, el guión me había gustado mucho, la banda sonora es increíble, de hecho me la compré original. A día de hoy, sí, puede que a lo mejor no pienso ni de lejos lo que pensaba de entonces, pero creo que es una peli que cumple y que... Y que sí, puede ser muy pretenciosa en ciertas cosas, pero a mí no. A ver, yo no digo que sea mala, ¿eh? O sea, el Club de los Poetas Muertos es una obra maestra y esta es la versión light. No digo que sea mala, pero aparte también creo que tiene un cierto toque documental. O sea, mezcla ahí... Es que está grabado cine, en toque documental. Está en toque, grabado en forma bueno, documental. Bueno, no necesariamente, Alex. Tiene está el toque, grabado en forma documental totalmente. Pero también ves cómo conviven ellos, su vida personal. Eso ya no es un documental. Bueno, a ver, el pero tiene partes cuando están en la calle. Cuando van, o sea, van vale. Entrevistando sí. A ellos de mayor. Sí, sí, bueno, eso es lo que estoy diciendo. Pero o sea. Es como si fuera en plan. Es parecido, a Carmina y Revienta, vaya. Es algo así, un sí, toque bueno, así, es un híbrido así raro. Y ya os digo, a mí no me parece mala, pero es complicada de ver también. Tienes que ver bastante cine para luego ver esto y que te entretenga. Yo la fui a ver al cine, creo que la fui a ver al estreno. ¿Cómo? ¿Que tienes además. Que ver mucho cine para que te entretenga? Entretenga, sí, sin duda. La parte... Si no, es imposible digerirla esta película. Yo creo que es todo lo contrario. Cuanto más cines ves, menos ganas. Yo no lo veo así, Lucía. Yo lo sé porque yo fui a hablar con una persona que el cine no le iba ni le venía. Y vamos, no aguantó la película de milagro. Es una película extraña y difícil de ver. O sea, tienes que tener mucha tolerancia y haber visto muchas cosas porque si no es imposible. O estar en un punto de tu vida en el que todo eso te llame la atención. Lo que pasa es que a ti... Claro, exactamente. A mí me pasó eso. Yo estaba en mi grupo de teatro. Exacto, tenías una motivación a mayores, claro. Sí, pero es que yo estoy de acuerdo con uno que esta película o te gusta el cine o no la ves. Porque realmente la parte, para mí, la parte mejor de la película era precisamente la que no tenía nada que ver con la trama, que simplemente se veía a los actores haciendo sus actuaciones teatrales figuradas en la película. Y si yo me imagino hace 8 años viendo eso y decir que es una mierda de película. Buah, pues hoy en día igual eso, me gusta. Porque de hecho la vi hace un año así. Pues no, yo creo que lo contrario, hace unos años mucho y ahora creo que sin más. Bueno, recomendada. Por más de una persona en esta ocasión, la película española de la semana. Espero que la veáis y os guste a todos. La mejor música de cine. Ponle banda sonora a tu vida. Hoy os hablaremos de la banda sonora de Savage, o Salvajes en castellano, la nueva película de Oliver Stone. En esta ocasión nos hemos querido salir de las bandas sonoras compuestas para ser interpretadas por grandes músicos en grandes cámaras. Además, escogemos una banda sonora de una película que hace poco que se ha estrenado en España. Para su nuevo film, Stone ha querido contar con grandes músicos de la talla de Bob Dylan o Peter Tosh, así como la banda británica Massive Attack, entre otros grandes artistas. La canción que os traemos se llama Paradise Circus, interpretada por Massive Attack, mezclada con bases electrónicas muy suaves de cuyo remix se encarga Guy Borato. Una canción que habla por sí sola en sus 8 minutos de duración y excentricismo. ¿Los mejores secretos del cine? Contados por los peores críticos. Fotograma, fotograma. Bueno, pues toca hablar de una película, creo que muy esperada por todos. Sí, esperadísima. Día a día la esperaba. La que dicen que va a ser la futura candidata para llevarse todos los Oscars, y después de verla puedo decir que no será así. Y que es la ópera prima de, bueno, creo que es la ópera prima o no, o la segunda ópera prima, da igual, de Andrew Dominik, un director pues, que a decir verdad, aunque sea de sus primeros trabajos o quizás el primero, no lo hace del todo mal. Pero decir yo que es complicado tener dos óperas primas, ¿eh? Bueno, pero a ver, un director cuando empieza, hasta que llegue a su maduración, tiene que pasar mucho, mucho tiempo y muchas películas, ¿eh? Que sí que hay varias óperas primas, más de las que crees. Yo no creo que la primera sea una ópera prima, creo que hay más incluso. ¿Sabes que a ópera prima se le llama la primera película que hizo? A eso llegó, sí, a eso llegó, Alex, por supuesto que lo sé. Entonces, pero mi teoría personal es que realmente un director tiene que hacer muchas cosas para madurar. No basta con hacer una única película. Bueno, el caso es que yo al ver esta película la vi con Alejandro, además. Sí, lo sé. Cuando terminamos de verla, nos hicimos la gran pregunta. ¿Nos ha gustado sí o no? Yo creo que a día de hoy aún no sé responderte. No sabría. A ver, es complicado ver esta película. Yo no sé cómo enfocar esta crítica. Así que voy a hacer una especie de ejercicio introspectivo. Voy a abstraeros de vuestro cuerpo físico y quiero que hagáis un ejercicio. O sea, cada vez que veis una película, sea cual sea, aunque sean Mercenarios o Prometheus o alguna película japonesa de estas extrañas que nadie entiende, quiero que hagáis un ejercicio que es realmente ¿por qué estáis viendo esa película? ¿Por qué la seguís viendo hasta el final? ¿Por qué? Porque había pagado. Y yo, no. Bueno, en este caso sí. Para votarla en fin, a fin. Pareces Mourinho, tío. Para hablar de ella hoy, ayer. También. Pero la respuesta es sencilla. La veis hasta el final porque queréis saber qué pasa. ¿Queréis que el guión de esa película recompense ese tiempo invertido? ¿Esperáis ese momento de, ah, oh, claro, ahora todo tiene sentido, oh, qué sorpresa? ¿Esperáis que pase algo, vaya? Con lecciones orientales eso no suele suceder. No me jodas el análisis. Pero, espero si Dios me quede. Siempre estás esperando. ¿Será esta la primera? Pero ¿será? Lo esperas. El otro día me comí una de 4 horas que... Y no pasó nada. No. Bueno, realmente, combátelo suavemente... Ocurre exactamente lo mismo. Esperas que pase algo súper extraño o algo que compense ese tiempo invertido en ver la película y realmente no pasa absolutamente nada. De hecho, es una película en la que ya sabes perfectamente lo que va a pasar. La cuestión es cómo va a pasar, pero lo que va a pasar lo sabes. Eso no hay duda posible. Y además tampoco lo ocultaría. O sea, ¿sabes? No, ese primer momento, en absoluto. Va a ser suavemente. ¿Y los va a matar? En absoluto. Bueno. La trama es una trama sencilla, más una trama que yo voy a hacerla muy esquemática para evitar caer en los spoilers tan típicos en este programa y en el anterior crossover, que yo también fui el señor de los spoilers en el foro. De hecho, estuvimos dudando en llamarle ¡spoilers! Exactamente. Voy a resumirla muy esquemáticamente. Bueno, se trata de un atraco que se hace en una timba, una partida de póker clandestina. Eso ya lo dije yo. Una partida de póker clandestina, bueno... Que evidentemente está dominada por la mafia. La mafia pues mete ahí a sus integrantes y se forman partidas y hay mucho dinero en juego. Claro, cuando esto pasa, cuando alguien se atreve a robar en una timba de esta magnitud, pues tiene que haber castigo. Tiene que haber castigo y tiene que haber víctimas. Alguien tiene que pagar. Entonces llaman al personaje interpretado por Brad Pitt, que es un sicario, es un asesino curtido, para que investigue ese atraco y haga pagar a sus artífices. Bien, el tema está en que, vamos a ver, yo creo que Mátelo suavemente, lo que pretende mostrarnos también es cómo personas que viven al margen de la sociedad, al margen me refiero al margen profesional, es decir, que son asesinos, que son mangantes, es decir, digamos, no la basura de la sociedad, sino gente que hace cosas que nadie haría en condiciones normales porque no se atrevería, porque tiene principios, porque tiene remordimientos, asesinos, insisto, sobre todo en el caso de Brad Pitt. ¿Y cómo es el día a día de una persona así? Es decir, cómo incluso a pesar de hacer ese tipo de actos tan reprochables desde el punto moral, cómo el día a día de su vida personal, de su matrimonio, de sus relaciones con sus seres queridos puede afectarle más incluso que su propio trabajo. Creo que ese es en parte el mensaje de esta película, lo que pretende mostrar, el día a día de personas que hacen cosas que muy poca gente se atrevería a hacer. pues el caso del personaje de Brad Pitt o el personaje interpretado por James Gandolfini. Es decir, un mundo clandestino, un mundo de oscuro, claramente oscuro, dominado por el crimen, donde hay muertos por doquier y la vida no vale nada. ¿Y cómo es el día a día de esa gente? Creo que ese es uno de los mensajes de la película. De hecho, Mátelo suavemente tiene muchos diálogos que son insustanciales. Es decir, son diálogos que tú los ves y dices, pero esto realmente no aporta absolutamente nada a la trama principal. Es decir, a la investigación en torno a esta timba, a los artífices de ese atraco. Son conversaciones insustanciales sobre los miedos, los temores, las preocupaciones de sus protagonistas, pero que no tienen nada que ver con la trama principal, sino que vienen a enriquecer un poco la visión que tenemos de sus personajes, los integrantes del reparto, perdón. Nada, eso, que sobre todo creo que son para que entiendas un poco las motivaciones de sus personajes, ¿no? Que intentan darle un poco de espesura a todos y no simplemente convertirlo en tíos que matan tíos. Eso es, exactamente. Me está recordando un poco a Los Soprano, que también era como te contaba la vida cotidiana de los, la gente que después hacía cosas realmente amorales. O sea, se trata de empatizar, ¿no? De crear una situación para... Porque realmente nunca llega a darte pena ninguno, ni cuando los matan. Empatizar no tiene por qué darte pena. Pero o sea, me refiero, Lucía, que hacerte... a fin de cuentas son asesinos y matan por dinero y les da igual a quién maten. Y de hecho lo hacen de forma mecánica, o sea, no les da exactamente igual. De hecho, en el tráiler habéis visto que Brad Pitt habla y dice, a veces cuando vas a matar a alguien, a veces grita y grita por su madre y llora. Y que a eso no le gusta, que él prefiere ir directo al grano y punto, que no quiere que le suplique ni nada por el estilo. Es imposible empatizar con alguien así. Te puede resultar atrayente el personaje, pero no es una empatía en sentido clásico, literal, ¿no? Es otro tipo de atracción diferente. E insisto, o sea, es una película extraña. Además, hay algo que he aprendido con Mátelo suavemente y es que en la puta vida voy a leer una crítica más de Film Affinity. Porque yo leí críticas de Film Affinity y decían, esta película es una mezcla entre Scorsese y Almodóvar, y Tarantino. Ay, Tarantino, qué persona tan recurrente y tan... Bueno, uf. Yo es que no últimamente no lo trago. Bueno, pues, el crítico este, el tonto este que hizo una crítica de la película, pues recurrió a Tarantino y en Tarantino no se parecen absolutamente nada, porque decía algo así como la solemnidad de Scorsese y el ritmo rápido de Tarantino. Ritmo rápido de Tarantino, es una película súper lenta, pero tiene que ser lenta, ¿eh? Ya sabéis lo que opino yo, las películas lentas tienen que serlo cuando tienen que serlo, y en este caso tienen que serlo. Y no se parece nada al estilo de Tarantino, pero vamos... Nada, en absoluto. Y Scorsese tampoco. Scorsese tiene una pulcritud a la hora de narrar las historias que en esta película tampoco aparece. O sea, es una película caótica. A veces salta de una escena a otra, una conversación insustancial, un momento de acción así desenfrenado. Y no sabes muy bien por qué hace eso, ¿no? Y además hay momentos en los que hay escenas en coches la mayor parte del tiempo. Y rompen la poca dinámica que traía. Era como que empieza a avanzar. ¡Buh! Empieza a avanzar. Exactamente. De todas maneras, yo creo que lo positivo es que antes os decía este ejercicio de abstracción, de cómo veo yo las películas, qué espero en una película. Cuando veo una película, ¿qué estoy esperando que me ofrezca? Quiero que lo hagáis y que os deis cuenta que Mátelo suavemente no ofrece eso, es otra cosa distinta. Creo que es algo bueno. Quiero decir que el cine moderno nos está mal acostumbrando, seguramente, a esos guiones estrambóticos que guardan una sorpresa final, una traca final, y que a veces no llega, y eso ya nos parece algo negativo, y no tiene por qué serlo, ni mucho menos. Y creo que esta película no nos muestra, ya sabemos cuál es el camino, es decir, ya sabemos cuál es el final del camino, pero nos muestra, digamos, que a veces lo importante es andar el camino, no tanto llegar a la meta, básicamente. Es decir, sé lo que va a pasar, no sé cómo va a pasar, y bueno, la película en ese sentido me puede sorprender, y insisto, tiene algún punto positivo. Los diálogos, aunque sean insustanciales, algunos de ellos son bastante reveladores respecto pues a este mundo del crimen y cómo afecta a sus protagonistas, y podemos sacar cosas positivas de ella, a pesar de que no sea la típica película que vas al cine a disfrutar. Es el caso, por ejemplo, como de Noviembre. O sea, es una película que, si no has visto mucho cine, te va a aburrir soberanamente. Y si has visto mucho cine y ya estás curtido mil batallas, pues dirás, bueno, está bien. No es lo que me esperaba, pero está bastante bien. Y esa es mi conclusión. De todos modos, insisto, no es tampoco una película brillante y que arrase con los Oscars, que eso tampoco es... decir, que una película gane muchos Oscars no quiere decir que sea buena. Pero desde luego yo no la veo como la típica película que gane Oscars. Claro, es que yo a lo mejor cuando vi el tráiler veo... O sea, he pensado en algo rollo Coen. Sí. Roger Hermanos Coen y no sé, dime tú, es... Sí. Tira más por ahí, seguramente. Más por ese rollo que a lo mejor no es Scorsese y Tarantino. Exactamente. A ver, les falta el toque irónico de las películas de los Hermanos Coen. No, tampoco tiene ese humor irónico y ácido y negro incluso. No, esta película tampoco tiene eso. Sino que son personajes... Sí, son personajes duros, curtidos, personajes que imponen. y que realmente ve su día a día y cómo les afecta pues cuestiones puramente personales, cómo funciona la logística del mundo del crimen, que muchas veces pues no se trata de capturar al culpable, sino a los que la gente consideran culpables para dar ejemplo a los demás, ¿no sabes? Es decir, es nuestro propio mundo, no tiene nada que ver con el mundo de esas otras personas que van cada día a trabajar en trabajos normales de oficina, bueno, de oficina o de lo que sea, sino que es un mundo del crimen y el mundo del crimen se funciona por su propia lógica. Yo creo que donde más muestra... se ve eso es en el personaje, el gordo, que no me salió ahora, el que tiene el del hotel. Gandolfini, claro. Sí. No me salía... Sí. Yo creo que es donde más se nota el hecho de que... Sí. ¿Cómo es capaz de romper a... no llorar, evidentemente, pero sí, digamos, lloriquear en el sentido metafórico de la gramática, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo rompe a llorar hablando de cómo se siente él con respecto a su propia familia, sí, metido en este mundo, para de repente, de la misma manera que, como dices tú, que rompe con planos, rompe completamente con, sí, su propia narrativa personal, sí, y es como... Bueno, hablamos de trabajo y de matar gente. Efectivamente. De hecho, el personaje de Brad Pitt, ¿ves cómo habla de cosas? De matar gente, de cómo vamos a hacerlo, el dinero que vamos a pagar. Como que, de una como, manera súper... Sí, como el que habla de fútbol después de un Madrid-Barça, exactamente igual, como si fuese lo más normal del mundo. Y claro, o sea, te dices, joder, te choca un poquillo. Y por eso es muy difícil empatizar con ellos, porque son unos cabronazos. Porque bueno, todo lo que hacen lo hacen por dinero y a fin de cuentas es su trabajo y lo hacen muy bien además. No, es una película que creo que hay que ver, es necesaria verla. Aunque no te guste, tienes que verla para culturizarte más a nivel cinematográfico y tener más puntos de vista dentro de este apasionante mundo. Y poco más, la verdad. Yo la tengo apuntada y para ver, y la banda sonora me parece bastante buena, porque la estuve investigando. De hecho, esto que está sonando desde que empezamos a hablar de la película es la banda sonora. Y después de hablar de la siguiente película, en el corte, meteré otro tema también de esta banda sonora que está muy, pero que muy bien. Yo te iba a preguntar de qué era, que me molaba mogollón. Pues de esta banda sonora. Y a ritmo de esta canción tan salsera... ¿De la banda sonora de la película que vas a hablar? Exactamente, que se trata de Savage, o Salvajes. También hablé hace un momento de su banda sonora. Y resulta que es la nueva película de Oliver Stone, del gran director de películas como Nacido el 4 de Julio, Platoon o Un Domingo Cualquiera. En el reparto de esta película, Salvajes, en castellano, contamos con Taylor Kitsch en el papel de Sean, Blake Lively como Ophelia, Carol Fenris, que podemos ver en papeles como Gossip Girl, Carol Fenris en Linterna Verde, etc., al John Travolta, a Aaron Johnson, y bueno, un sinfín de grandes actores más, como por ejemplo también tenemos a Benicio del Toro y a Salma Hayek. La película es una adaptación de la novela homónima de Don Winslow, que ha sido bastante, que lo ha petado bastante con la novela, al parecer. La historia nos cuenta la vida de Ben, Sean y Ophelia, a la que habitualmente llaman O. La película comienza explicándonos que O, Ben y Sean comparten un triángulo amoroso de felicidad y sexo desenfrenado que ambos comparten el amor de la chica, y ella ama a los dos por igual. Pero rápidamente el narrador nos explica que lo que de verdad hace especial a Sean y a Ben es que plantan la mejor María del mundo. Sean es un veterano de Irak y Ben es un estudiante de administración de ADE, vamos, especializado en botánica. Y aquí es cuando ya dices tú, muy bien. Vaya partidazos, ¿no? Sí, sí. Te dan mandanga los dos y además tienen marihuana. Pero digo yo, lo de botánica es una optativa de la carrera. Debe ser. Claro, no sé. Lo mítico está ADE, está Economía Internacional. botánica. Derecho Constitucional y Botánica. Y cultivo de María. Ambos mezclan ingenio y fuerza y se harán ricos como traficantes de a baja escala. Todo se enrevesa cuando el cártel mexicano de Baja decide incluirles en su negocio con o sin su aprobación. La primera vez en la película, los primeros minutos, te dicen que estos tíos lo han petado con su María, Porque básicamente son unos que tienen una concentración de THC que resulta ser la... Sí, es lo que... Es lo que, pues, digamos, coloca de, sí, de la marihuana, de un 33% cuando el resto tiene de 5. De 5, sí. O una cosa así. Y así es como consiguen un poco petarlo de esta manera. Se montan un emporio, gente trabajando para ellos... Bueno, es un rollo así muy de tener pasta. A Stone siempre se le supuso un cine con gran corte de crítica política. Y sin duda, esta es otra película que tiene un claro tinte a crítica. Mucha gente critica malamente esta nueva película del señor Piedra, diciendo que no está a la altura o tachándola de mala. No estoy de acuerdo con ninguno de los extremos de la crítica. Ni es una infamia, ni es una obra maestra, pero a su manera es una buena película. Dime, David. Es que yo, a ver... Stone tiene, digamos, un estigma, es un gran director. Y cuando hace algo que se escapa a lo que suele hacer, ya la gente le machaca. Mogollón, es injusto, es muy injusto esto, es muy injusto, muy injusto. Nos cuenta una historia que, más allá de su fondo principal, habla un poco de lo que es la mafia mexicana, de cómo maneja el cotarro. Habla de la corrupción de la propia policía en el papel que interpreta John Travolta, que básicamente es un detective de la DEA, del Departamento Antidrogas, que está compinchado con estos tíos para que no les cacen. Evidentemente llevándose su buena tajada del asunto, ¿no? También yo creo que sobre todo tiene un punto de crítica de que en Estados Unidos todo vale si la dicha es buena y el bolsillo se llena, ¿no? Por ciertas cosas que suceden hacia el final de la película, te das cuenta de que nadie es lo que parece y todo funciona mientras cada uno se lleva su propia parte. Oliver Stone se ha alejado de las películas de brocha gorda en esto, y yo estoy un poco con David, ¿no? Digamos que antes era un gran director, sabía hacer muy bien las cosas, pero pintaba con una brocha de un tamaño enorme. Y con estos años ha aprendido a dibujar con trazos más finos y más, ¿sabes? Y hilar sus críticas un poco más suaves. Esto se nota, por ejemplo, en la posición de la mujer frente al poder. No me refiero a O, que evidentemente también tiene poder sobre Ben y Sean, sino más bien el papel de Salma Hayek, que es en sí mismo una tremenda demostración de que el poder no importa que lo tenga alguien con habilidad colgante o escondida. El poder está donde la gente cree que está el poder. Esto me recuerda mucho a Traffic. No sé si la habéis visto, Traffic, sí. grandísima película. Catherine Zeta-Jones, el personaje es increíble. Es que de hecho estaba pensando en Catherine Zeta-Jones en Traffic. Juega mucho con esto, ¿no? Digamos que... mucho de confundir, ¿no? De cómo todo el mundo piensa que el que tiene que ser más fuerte o tal tiene que ser concretamente un hombre, ¿no? No puede ser una mujer. Es como si todos asumieran que el poder tiene que estar en manos de un hombre. Más allá de un guión que es cierto que tiene altibajos, el resumen final podríamos decir que es que haya más altos buenos que los bajos, ¿no? Que... si bien tiene sus problemillas, salvan perfectamente la situación se compensa, podríamos decir. También tengo que destacar la actuación de Benicio del Toro y Salma Hayek. El primero consigue abordar un papel de sicario mexicano que consigue que el público pase del asco a la admiración sin demasiado trabajo. Todo lo que puedes admirar al fin y al cabo un sicario, ¿no? Estamos hablando un poco de lo mismo de Mátalo suavemente. Es un tío sin alma. Es un tío que sabes que va a hacer su trabajo, se le da bien pegar tiros a la gente y matar y destrozar. De hecho, la película empieza con un vídeo en el que sabes que este tío le ha cortado las cabezas con motosierra a unos tíos solo para dar una lección. Ese es el primer vídeo que aparece. Crecen las ganas de verla, sí, sin duda. O sea, no se ve, pero sabes, claro, que lo está haciendo. Lo intuyes, tu imaginación lo complementa. Exactamente. La segunda, Salma Hayek, si bien no le dan un guión tan trabajado, su actuación la salva sobre las tablas y consigue destacar por encima de otros personajes que, aun intentándolo, no consiguen pasar de una presencia modesta. O sea que el reparto está un poco desequilibrado, vaya. Sí, yo creo que aquí es donde más pincha la peli, igual donde más críticas le caen a Stone, porque digamos que los protagonistas, los que tenían que ser protagonistas, que son Ben y Sean, están bien, es decir, cumplen como protagonistas. Pero son los secundarios en los que recae el peso de la fuerza de esta película. Salma Hayek, en lo poco que sale, siempre lo peta. Benicio del Toro, yo creo que es de lo más destacable. Y digamos que el trío protagonista, literalmente, pincha más por todos los lados. Y que llega un momento en el que... ¿El trío hace aguas en algún momento? ¿El? ¿El trío hace aguas? No, es una situación bastante idílica. Y digamos que al final se acaba convirtiendo todo en un chico salva chica, pero con todo el rollo adornado de... somos tres y no dos. Somos tres y no dos, exactamente, ¿no? Y bueno, me gustaría citar una frase, pero no lo voy a hacer porque, aunque yo considero que no es un spoiler, seguramente vosotros me matéis a palos. Yo creo que estoy con Bono completamente. Yo creo que el gran problema de este tipo de películas es que Oliver Stone se ha separado un poco de lo que, digamos, que está haciendo algo que quiere más tal, y le están acusando y achacando que está viejo, que debería retirarse, que ya no, que no sabe hacer cine. Sin más, yo de hecho sinceramente recomiendo esta película. No es la mejor de Oliver Stone, pero al igual que David, creo que es una peli que hay que ver. No sé, bueno, eso os lo recomiendo. Lo dejamos apuntado. And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground? When the man comes around. Johnny Cash, the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers. 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne. What would you do if I sang out of tune? I will try not to sing out of key. Aquellos maravillosos 90. Bueno, y para abrir esta nueva sección, bueno, explicaros que hablaremos de películas de los 90, esa gloriosa década que nos regaló Jojoyas de la Corona. Y hoy eso es un guiño quiño. Hoy joyas y perlas, porque hubo muchas perlas en los 90. Y truchas. Hoy traigo una joya y una perlilla, vamos a decirlo así. Bueno, empezaremos hablando de American History X. Dirigida en 1998 por Tony Cage y escrita por David McKenna. Cuenta la historia de Derek, un Edward Norton nominado a un Oscar en el 98 que no se llevó. Un joven skinhead nazi de California encarcelado por asesinar a dos negros que intentaban robar la furgoneta de su difunto padre. Después de cumplir condena, se plantea dejar esa vida y alejarse de ese mundo de violencia y odio. Se encuentra con que su hermano pequeño, Edward Furlong, para quien Derek es el modelo a seguir, sigue el mismo camino que a él le condujo a la cárcel. American History X nos presenta dos historias que se explican a la vez, el pasado y el presente. Ambas historias están separadas por los 3 años en los que Derek estuvo en la cárcel. Hasta ese momento, todo en la vida de Derek giraba en torno al nazismo. Su pareja, su hermano, él, sus amigos, el recuerdo de su padre muerto, todo estaba relacionado de una u otra forma con el odio racial y la violencia. En la cárcel, Derek aprendió a rechazar todo aquello que le condujo a cometer el crimen. Su misión una vez fuera sería la de alejar a su familia, especialmente a su hermano pequeño, del ambiente nazi en el que él, en cierto modo, los metió. Podemos decir que hay dos Dereks. Uno es la sombra del otro. Antes de su arrepentimiento, es un joven colérico, rencoroso y violento, que extiende a todos los ámbitos de su vida, como decíamos antes, tanto la familia, los amigos y las relaciones sentimentales, incluso su aspecto físico. Recordamos que tiene una impresionante gamada tatuada en el pecho. Y a mí me impactó mucho cuando la primera vez que lo vi. Al salir de la prisión, asume que su misión no consiste en solo en alejarse de aquello que ahora sabe que es el mal, los nazis y todo lo que defienden, claro, sino combatirlo para poder rescatar a su hermano Danny del cautiverio sectario del líder ideológico Cameron Alexander. El encuentro entre los dos hermanos después de 3 años opone dos formas de ver las cosas y dos planos temporales totalmente antagónicos. Este encuentro da pie a una segunda parte de la historia, al presente, y que al mismo tiempo nos explica, a través de un trabajo que le encarga el director de la escuela Danny, la historia del pasado. Precisamente uno de los aciertos de la película consiste en este trabajo, ofreciéndose una solución basada en la reflexión y la libre expresión. Lo que el director quiere conseguir encargándole a Danny una redacción sobre su hermano y las causas que le llevan a asesinar es incitarle a mirar al pasado, a pensar y pronunciarse. De esta forma, la película apuesta por la educación como una herramienta de pacificación y solución de los conflictos, como una manera más de reflexionar y ver las cosas. El director del film ha decidido contarnos estas dos historias de manera segmentada, alternando los planos temporales y utilizando el blanco y negro para dar el tiempo anterior a la condena y el color para el posterior. El blanco y negro se utiliza a menudo para evocar realidades difusas, ya sean sueños, recuerdos o deseos. Nadie ve en blanco y negro y es por eso que se relaciona con esta gama cromática con todo aquello que no pertenece a un tiempo presente o para intensificar el dramatismo. También es un factor importante el valor expresivo a la hora de renderizar ciertas escenas. Yo no sé si recordáis el momento cuando Daniel sale de... Daniel, el hermano, sale de la casa y él acaba de asesinar a los dos negros, ¿no?, que le intentaba robar. Sí. Y él se gira, es un plano ralentizado en un blanco y negro perfecto, con un negro de fondo negro puro, y él llevándose las manos detrás del pecho con esa gamada y sonriendo con una música súper dramática de fondo. Pues es una escena la que llama ese ralentí, ¿no? El fijarte con la expresión de Edward Norton, de cómo está mirando para su hermano con una sensación de acaba de matar a dos personas y él está totalmente pletórico con aquello que acaba de hacer, ¿no? Hombre, también un poco llevado por la propia adrenalina del momento, ¿no? Claro, o sea, ¿quién no recuerda esa escena de pon la boca en el bordillo? Pero bueno. De hecho, es que ha sido muy, o sea, en internet sobre todo, muy, no iba a decir parodiada, pero no, yo creo... Vamos a muy decir homenajeada. Impactó mucho la escena. Sí, porque además es muy violenta, sin llegar al... Porque no sabe nada realmente, pero... Porque sabes es lastivo que está ahí, totalmente. Pero... Porque él se el personaje de Edward Norton, en ese momento, Derek, se mete ahí, es como que está cerrado. Para él es un círculo cerrado en el que nadie puede entrar y en el que solo hay su violencia y esas dos personas. Entonces, ya le había pasado, se ve más adelante en una comida familiar, sí, en la que se deja llevar por la violencia y después él mismo se da cuenta de que no iba a pedir perdón a su familia. Pero que sí, que de ese rollo, esa violencia... Que luego es lo que le redime a él, la violencia misma, sí, que sí, precisamente, que la violencia que utilizó es aquello que dentro de la cárcel le ayuda, no le ayuda, le hace redimirse, no le queda otra. En realidad, eso y que la única persona que le cuida dentro es un negro, un negro muy simpático. Sí, y además la cárcel, o sea, toda la época de la cárcel nos enseña que el nazismo se cura con supositorio de carne. Hombre, a ver, yo sinceramente creo que esta película es demasiado... idílica. Yo no me creo que alguien, sobre todo alguien, un nazi así tan fanático, ya está trayado de la cabeza. Pero vamos a ver, él se pasó un año dentro de la cárcel, sí, estando con esta gente. Sí. Y él veía que esa gente, que estaban allí dentro por llevar hasta el máximo sus ideales, ¿no? Por asesinato, sí, o por lo que sea... Se compinchaban con chicanos, o sea, con negros, entonces a él le parecía, ¿qué estáis haciendo? Que su ideal es ese, claro, o sea, por completo. Por primera, eso, y después ver que los suyos propios le traicionan de esa manera, y es como que de repente se da cuenta de que no, de hecho ya lo dice, cuando el profesor que le mandó el trabajo, el director, fue su profesor en la escuela y sigue su caso de cerca, ¿no? Entonces le va a ver después del incidente que tiene lugar en la cárcel. Y le dice, bueno, ahora te vas a arrepentir. Bueno, ahora entiendo que estés confuso. Y le dice, no te arrepientes, o sea, no te confundas. Yo sé lo que pienso y lo que pasa. Después le lleva unos libros, ve que el colega negro es molón, ve que los suyos le dieron por el hojaldre. Bueno, no que lo dice, pero que ve realmente, tiene cosas para afianzarse a un nuevo criterio en la que... Más bien se rompe todas las bases de lo que pensaba. Claro, o sea, entonces... Pero, sobre todo es la amistad que tiene, bueno, la amistad que tiene con el negrito, ese simpaticón, que es como Antonio, pero el equivalente a Antonio en negro. El Antonio es medio negro. Y ese detonante... Yo reconozco que me emocionó bastante cuando los dos se abrazan ahí, cuando echan atrás todas sus peleas del pasado, que si yo era un nazi cabrón y tú eres un niga con collares de oro. Me mola mucho cuando se pone la sábana a la cabeza y dice, bueno, vamos a matar unos cuantos negros, ¿por qué? No sé, no conozco un puto negro, pero hay que matarlos porque son muy malos, no sé qué. Y incluso él se acaba partiendo el culo, ¿no? Ahí me emocioné bastante. También es un factor importante el valor expresivo a la hora de ralentizar ciertas escenas, lo que decíamos antes, y hace que una película redonda y original a la hora de crear la línea temporal. O sea, yo nunca había visto esto de o sea, el pasado como algo dramático, blanco y negro, y sin embargo el futuro, algo que puede tener esperanza. Él sale de la cárcel, quiere cuidar a su familia, se acabó el Derek de antes, y además, con color, de que ¿no? En Estados Unidos un doble asesinato no sí. Lleva 3 años. No, bueno, yo también lo pensé, pero que... No, pero... A ver, porque no testificó, sí. El rollo está en que no había testificado el hermano. No testificó, el invadieron su casa. En Estados Unidos, en el momento que invaden tu casa, sí. Tú, y tú tienes un arma, tú puedes dispararles, porque ellos están invadiendo de una propiedad privada que es tuya. Que la muerte de uno de ellos fue demasiado cruel, cuando realmente ya estaba desarmado e incapacitado. Además, después el profesor, el director ayudó y hizo... después, o sea, testificaron a favor de él y toda la movida, y al final se quedó en 3 años. ¿Qué te iba a decir, Lucía? A ver, el tema del utilizar el blanco y negro como filtro para el pasado y demás... Eso, sin embargo, no ocurre cuando... Creo que es Derek el que recuerda... Bueno, normalmente no es Derek el que recuerda. Cuando se meten imágenes de cuando eran hermanos, eran pequeñitos... Al final de todo. Sí. Cuando se está duchando, sí. Derek le dice, vete a la ducha, y él está recogiendo todas, sí, las cosas. Que esa escena es muy simbólica, se está como limpiando. Es muy bonita esa escena. Sí. Además, utiliza ese ralentí, ¿no? Sí. Esas imágenes ralentizadas, como decíamos. Bueno, quizás el hecho de haber escogido esta película para esta primera sección es porque cuando tenía 14 años se convirtió en mi película preferida. El guión me pareció increíble, trágico, sólido, que da lugar a la reflexión. De entonces nunca había visto tanta verdad en una película. Y que no creo que se posicione. Mucha gente dijo que se posicionaba, que daba muchos ideales al nazismo y que yo creo que no. Yo creo que no posicione, sino que expone. Expone una realidad más que presente. Es que yo ni siquiera veo eso. Y... Hombre, es que yo creo que es justo lo contrario, que se posiciona, sí, y en contra. Totalmente. Y bueno, pero yo en realidad decir... es muy claroscuro, porque, o sea, no dice que está bien. A ver, no dice que está bien, pero expone, te habla de, cuando hablan de que ellos están trabajando, de que los americanos trabajan para que después venga esta gente y te quite... Es algo que a día de hoy los americanos siguen hablando. Bueno, pero y eso, que... pero los pone para dejarlos en evidencia. No pensamos nosotros. Pero, no sé, es decir... No creo que se posicione tampoco de una forma neutral, ¿eh? No lo veo así yo. No, en absoluto, pero bueno. Bueno, y para terminar la parte de esta peli, quería terminar con una cita... que estuvo en mi carpeta desde el instituto hasta que entré en la universidad. Supongo que debo decir lo que he aprendido, mi conclusión. Bueno, es la conclusión que escribe Daniel con el trabajo, que el trabajo se llama Historia Americana X, ¿no? Mi conclusión es que el odio es un lastre. La vida es demasiado corta para estar siempre cabreado. No vale la pena. Derek dice que siempre viene bien acabar un trabajo con una cita. Dice que si siempre hay alguien que lo ha hecho mejor que tú, que si no puedes superarlo, róbaselo y aprovéchate. Así que he escogido algo que creo que le gustará. No somos enemigos, sino amigos. No debemos ser enemigos. Si bien la pasión puede tensar nuestros lazos de afecto, jamás debes romperlos. Las místicas cuerdas del recuerdo resonarán cuando vuelva a sentir el tacto del buen ángel que llevamos dentro. Qué bonito. Y cambiando un poco de tercios, yéndonos un poco antes de American History X, yéndonos concretamente a 1993, ¿qué os dice la frase? Simon dice, ¡muere! Demolition Man. Efectivamente. Dirigida por Marco Brambilla en el 93, cuenta la historia, no es italiano, pero quería decirlo así, cuenta la historia de un peligroso asesino llamado Simon Phoenix, descongelado en una cárcel criogénica. Años después despierta en una ciudad sin ley y con una sociedad llena de criminales, donde nadie puede evitar que cometa sus acciones favoritas, matar y destruir. Solo John Spartan, el policía que lo detuvo en el 96 y congelado por un crimen que no cometió, puede acabar con él. Chon, me ha cuadrado con la música. Peliculón este, ¿eh? No, a mí me gustó mucho. Bueno, a ver, se suele decir que es una mala película. Y puede decirse que lo es si esperas ver una película profunda y llena de reflexiones sobre la vida. Si Lars von Trier hubiera hecho esta película, pues podríamos cagarnos en él hasta tal. Entonces sí, podrías desilusionarte. A veces pienso que pareceré tonta o lela por decir que este tipo de cine me gusta, pero me gusta, y lo digo y vine orgullosa. Y este tipo de películas representa al cine de acción de los 90, en el que nos encontramos a un héroe, un superhombre musculado, un defensor de los inocentes contra su antagonista, un perturbado que pretende atentar contra la libertad de las personas y sobre todo que pretende atentar contra la libertad de los Estados Unidos de América. Y eso está muy mal. Está muy mal. Está bien. Los 90, atentar contra Estados Unidos... estaba muy mal. Entonces eso es algo... Es como robarle hoy en día el petróleo que no es suyo. Lo que tiene esta peli es que es una peli, como dices tú, de los 90 y tal, pero además es que tiene un estilazo que no se gasta en ninguna otra peli de esa época. ¿Vale? Sí, yo recuerdo la musiquilla estilo... principal de... Ya, se igual las naves todo negro y todo cachas. Es que todo negro, rubio, con esas pintas que después no, es como que no desentona. Está muy bien cuadrado todo realmente. Sí. Era un poco Dennis Rodman, que también sí, estaba sí. por aquella época bueno, muy... ¿Qué? Con Dennis Rodman, con Jean-Claude Van Damme hicieron una película. Ya lo sé, pero... Double Team. Bueno, no es una obra maestra, no es tampoco la película más famosa de Stallone, pero sí he de decir que primero está Rambo, después está Rocky y después está John Spartan, he de decir, ¿eh? O para mí, vamos. Tampoco es que los efectos a las peleas sean un prodigio de la técnica, pero tiene su punto. A medida que se desarrolla la película, el espectador va descubriendo al mismo tiempo que Spartan el futuro que se encuentra, ¿no? Spartan se despierta y vemos un futuro, él ve un futuro que desconoce, al igual que nosotros. Entonces nos enteramos que desde la ropa, que van vestidos con capas y mantas, parece muy raro. Las relaciones sexuales. Los restaurantes Pizza Hut, que todo es Pizza Hut. Las un gran mundo de Pizza Hut, y las nos va a llevar un Pizza Hut. Y el Stallone con cara de ver que me estás contando. Pero bueno, y las famosas tres conchas. Yo creo que eso es lo mejor, lo mejor que introduce la oye, película. Había leído que eso de las tres conchas es una especie de guiño otra película muy mítica. Sí, no lo sabía. Eso te lo voy a buscar ahora mismo muy porque bien. Recuerdo haberlo leído. Bueno, de esta manera el futuro se plantea como algo ridículo y donde hacía falta una dosis de acción musculada del pasado. Que de hecho lo dicen, Sandra Bullock dice que cuando Simon Phoenix se despierta, solo algo de su época puede luchar, porque ellos no tienen armas, es una policía que no tienen nunca muertes, asesinato, parece que es mitánicos. A lo que les llamen. Sí. Entonces hay muchos policías allí que nunca han, han visto o han presenciado un muerte-asesinato. Lo mejor es que ya sus carpetas del instituto las forraba con John Spartan. Normal, era un tipo duro. Sí, pero... Bueno, uno sabe perfectamente qué va a pasar, quién va a ganar y cómo va a acabar. Pero merece la pena verse por la reconstrucción que se hace de nuestro presente a partir de lo que ha quedado de él en el próximo futuro. Cabe destacar el duelo de los personajes principales Stallone-Snipes. Es atractivo de principio a fin. Mantiene al espectador entretenido, ambos poseen carisma y presencia sumamente sugerentes como para que la acción y las coreografías de lucha impacten por sí solas. Están hechos el uno para el otro y resulta muy gracioso ver el contraste entre ellos por separado. Cuando Simon llega al futuro y empieza jo, cuando le dice el señor del cuando va a buscar armas al museo, sí. Y le dice, después de haber intentado, no sé, romper a patadas el cristal, se acerca un señor con toga y túnica y toda la vez, y le dice: perdone señor, propicios días, parece que sufre usted un quebranto, ¿sabes? Y el tío le coge, se, pero no sé qué le dice, en plan, le dice, ¿cuánto pesas? Sí, ¿cuánto pesas? Y lo agarra y lo tira contra el cristal para coger las recortadas, ¿no? O sea, mola mucho cómo ve después cuando John Spartan se levanta. ¿Cómo era la frase? Cuando va a tener relaciones con Sandra Bullock, se pone un casco, el pavo lo empieza a flipar, se quita el casco y le dice... Y le yo dice, pensé que te referías al mete saca, ñiqui ñiqui, mambo mambo, algo así era. Es que me lo empieza a decir una pila de nombres ahí, papá, papá. Es muy grande. Y luego todo el tema de los tacos, no sé si lo mencionasteis ya. Sí, los tacos. Lo de los tacos, lo de una multa por... Violación del código de no sé qué moral. Algo. Dice, gilipollas, mamapollas, joder. Ya no me hacen falta las tres conchas. Es que son todo gags. El piloto automático del coche, en plan... Usa la fuerza, Skywalker, dice. son temas que... Entonces, están hechos el uno para el otro. Resulta muy gracioso ver el contraste entre ellos por separado, en el futuro y cuando se juntan. Ambos reaccionan de la misma manera cuando escuchan el famoso muerte-asesinato. Flipan, no saben lo que es. O ante cualquiera de las nuevas situaciones a las que se enfrentan en el futuro. Y hasta aquí, Demolition Man. ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué? Hoy cuando llegue a casa voy a verlo otra vez. Yo también, tío. Venga, va, la vemos. Es que me la vi hace una semana, por eso quise... Y yo creo que el enigma de las tres conchas les dio para hacer el guión de Prometheus. Ah, que también está relacionado con... Sí, sí. En el ciber al que iba cuando era joven, sí, más joven que ahora, lo fui. había un torneo de Quake 2. Y mi nick en el Quake 2 era Demolition Man. Gané ese torneo. Ah, eso parecía tu nombre en muchos rankings y cosas así. Yo veía Demolition Man y yo, ¿quién coño será ese? Gané tío? Ese torneo. Oh. Os acabáis de encontrar años otra después. Oh. Sí, qué bonito. Está en el mismo ciber, pero no se encontraba en el mismo ciber, ¿no? Como sí, yo iba poco en el ciber. Joder, quiero seguir hablando de Demolition Man. No tengo más. Haremos un especial de Demolition Man, solo Demolition Man. Solo yo me estoy analizando cada fotograma. Un especial. Ah, no, muy bueno. Fotograma. Muy bueno cuando dicen, bueno, aquí tenemos un vídeo de cómo era Jan Spartan. Jan Spartan acaba de destruir 8 edificios con tal de salvar a esta niña. ¿Cómo se siente al saber que ha gastado tanto dinero solo por salvar la vida de esta niña? ¡Váyase a la mierda, señora! Le dice la niña. Y le dice Spartan. Muy bien muy dicho. Bien dicho. Es que es buenísimo todo. Bueno. Tenemos que ir finiquitando. Pasamos a la siguiente sección. Ya, ¿no? Podríamos hacer, aunque estoy de acuerdo con Mono, hacer un especial de Demolition Man. De hecho, este programa... No nada más que decir. Este programa debería llamarse Las Tres Conchas. Ahora sí me conmigo. Lo pongo en la el... La concha de la nora. Butaca para 6, 1-0-5, Las Tres Conchas. No, pero creo que Mono se refiere a llamarse Las Tres Conchas en vez de butaca para 6. Para futuras ediciones. No. Yo estoy con Mono. Aquí rock cargado, rock. Hola, muy buenas noches otra vez. Touch of Cloud es la serie de la que vamos a hablar hoy. Digamos que cuando empezamos este programa queríamos hablar un poco más de series, tocar series, y hoy, pues por fin, esta semana soy el encargado de, además de poner fin al programa con una sección así rapidilla, también tengo que hablar algo de series. Hoy os hablaré en concreto de una miniserie, tan mini que solo consta de 2 episodios de 40 minutos. Su nombre, como dije hace un momento, es A Touch of Cloud. La miniserie nos contará las aventuras del detective Jack Cloud, interpretado por John Hannah, para que muchos os recordaréis de Spartacus, que hacía de Batiato. Y la trama nos llevará a través del desesperado intento de este por detener un asesino en serie, entre cuyas víctimas no parece haber un patrón claro. Nuestro intérprete detective contará con la ayuda de la otra detective, Ayn Oldman, Suran Jones, que hará las veces de personaje con el que el protagonista mantiene una evidente tensión sexual, acrecentada porque ella es lesbiana. Hasta aquí no parece que recomiende nada nuevo o distinto, pero el motivo por el que recomiendo este drama británico es porque la serie no es simplemente otra serie de detective busca criminal. La serie es una parodia a este tipo de seriales donde, satirizando los clásicos que podemos observar y llevándolos a límites irrisorios. Al principio, esta crítica y satirización no se nota, pero en cuanto te inmiscuyes un poco en la trama, te das cuenta de que está buscando, de lo que está buscando, y más que a propósito. Por citar alguna de estas grandes críticas, cuando llegan a la escena del crimen, la cámara rápidamente hace zoom sobre las manchas de sangre, los miembros amputados, pasando reiteradas veces sobre ellas. De hecho, es que hace como un ciclo varias veces, chum, y con ese sonido mítico de chum, chum, de aquí está lo malo, míralo, míralo, chum, chum. Entonces, ¿sabes? Imagina, hay una escena en la que hay un cuerpo mutilado, se acerca un pie mutilado al resto del cuerpo, a la cabeza, a la mancha de sangre de la pared, se va alejando y vuelve a hacer el ciclo 2 veces. Mientras... Se regocija en la violencia. Sí, sí, pero de manera súper ridícula y absurda, ¿no? Y al principio dije, pero nadie se está dando cuenta de que esto es tan malo, pero luego ves que lo están haciendo de manera a propósito para que eso vaya... marcando la crítica o lo que se están quejando de que en todos los seriales de este tipo abusan de ese tipo de cosas. Pues también tenemos que critica precisamente otras series como CSI, sobre todo CSI, se nota que hay mucho a puya CSI o Navy. También tenemos algo que me hizo mucha gracia, el clásico personaje que parece omnisciente, ¿no? Que llega a la escena del crimen y explica más para el espectador que para el policía, pero cuenta todo. Horatio Kane. Sí, más bien el que empieza a hablar con Horatio Kane. El negro de Prometheus. Sí, alguien así de iluminado. Hay un momento en el que llega, varón, 65 años, no sé qué, no sé cuánto, jubilado, cobra una paga de dólares. Tenía una bolsa con comida para gato, probablemente la haya abierto y la haya puesto en el sitio de comidas para gatos, no sé qué, no sé cuánto. Y tenía frío. ¿Sabes? Como última revelación. Y lo hace mogollón de veces a lo largo de tal. Evidentemente, aquí también tenemos la trama transversal de que hay un enemigo que odia a nuestro inspector Jack Cloud y que. Sí. Y que es su jefe. Y que coincide con que es su jefe y que tienen ahí una rencilla. A lo largo de los 2 episodios, esa rencilla se va a ir acrecentando y las pullas entre ambos van a ser bastante. Bastante curiosas. Es una serie que os recomiendo a todo el mundo, solo son 2 episodios y os vais a partir. Si sois capaces de pillar todas las bromas, bueno, yo tampoco pillé todas, ¿no? Pero tiene un humor muy característico y sobre todo muy británico. Yo que soy fan de las series CSI y todas las derivadas cutres, incluso CSI Miami y New York, quiero verla. Yo que no soy nada fan de series, solo veo Breaking Bad y cosas asiáticas, doramas del full, pues me la veo. Es que pero porque son solo 2 capítulos. Es que es tan corta que cualquiera lo puede ver. Y lo más gracioso de esto, precisamente, es que lo toman todo en serio. Que en ningún momento nadie hace ninguna referencia a que está pasando algo gracioso. Está todo el mundo con cara de... Es como si fuera una serie con todo bromas. ¿Cómo este programa? Es bastante curioso que recuerdo una serie que habías traído nuestro viejo programa. ¿Cómo se llama nuestro viejo programa? Crossover, para dos. Que también trajiste una serie de pocos episodios, una miniserie británica. Crudmandur. Crudmandur, es verdad. Exactamente, que también era totalmente burlesca y... Pero esa era Excalibur y todo eso. Sí, sí, claro. Me había olvidado de Crudmandur. Pero vamos, me parece el mismo formato de serie, pero esta vez es CSI, aquella era más rollo medieval. Fantasioso. Bueno, caballeros, hasta aquí hemos llegado un jueves entera, que este programa no ha empezado. Miércoles. ¿Por qué lo has dicho? Martes, quería decir que martes. Pensaran qué día que lo teníamos preparado de mucho pasada, antes. ¿No? Claro. A ver, que la gente que nos escucha nos conoce. No, toda no. Toda no. Hay dos que no. Nos vemos la próxima semana, esta vez en directo. Hasta la próxima semana. Adiós. Chao, hasta chao. Luego. Que paséis un buen puente. Hasta la semana que viene. Timmy and Slade, cousin Ocean, they had shackles on their leg. Food was bad, food was rancid, but they ate it anyway. Don't know where they're going. Don't know where they've been. Don't know where they're going. Don't know.